Moana. Solo. Wookiepaca solo. ¿Ya están grabando así ahora o? Estamos grabando así. Estamos grabando. Bueno. Cuando nosotros querramos, disponemos. Pongo de un timer yo y vos tenés el dog. Dale, dale, sí. Que conducís vos. ¿Alguien quiere ir al baño en este momento o algo así? No. No. No. ¿Cuánto va a tardar? ¿Más de media hora? Hola, hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a esta orgía megalomaníaca de la información videojueguil denominado Spreadshot News Podcast. No es el capítulo 149, no es el capítulo 151, tampoco es nuestro aniversario, sino que es el capítulo 150, el capítulo episodiocl denominado de esa forma, como Axolotl, pero no. Sí, un saludo a Derek Davidson, sí, que preguntaba si iba a estar el chiste. Pergeniador parte de este chiste, ¿no? Original, planteado creo que en el capítulo número 98, 99. O sea, no ya estábamos acuerdo, pensando pero, a sí. futuro, grandes, grandes momentos. Igual este doc lo abrimos a principio de año y lo escribí. Tipo, episodio clave como Axolotl, pero no. Sí, o sea que ya había seis pasado. Seis meses in the making. Sí, seis capítulo. Meses planeando el episodio. Dos semanas corriendo atrás de, claro. de todo para que esto se diera. Realmente lo planeamos el 9 de julio, pero estuvo seis meses abierto el documento, chico. Claro, eso es importante. Eso es importante. Pero bueno, no estamos solos. Hoy hay mucha gente que nos acompaña. Por supuesto, vamos a arrancar presentando a la gente que ya saben que está presente porque ya lo habíamos anunciado originalmente. El trío galáctico, se podría decir, de otro lado de YouTube, pero que también está en otras partes así como radiofónicas y se transmite a través de rayos catódicos. Sí, porque tenemos a la gente de rayos catódicos, el señor Castor Suchis. Fuerte el aplauso para el señor Castor Suchis. Unas palabras. Hola, hola, estamos acá. Los tres, spoiler, estamos los tres. Vinimos de invitados a estar con ustedes. Tenemos la botonera. ¡Oh, por Dios! ¡Vino la botonera! Aléjenla de Maxi. Sí, no, pará. Yo tengo que hacer algo. Permiso, ¿eh? Quiero aclarar... hola, Hover aquí. Quiero aclarar que es una versión actualizada de la botonera. Es la 2.0. ¿Ya 2.0. No la puedo romper? Ya no la... En teoría. Seguro que se encuentra la manera de romperla. Yo quiero hacer esto, perdón. Sonic. Y perdón, ¿eh? Hay que hacerlo también. Ecualidad. Ante todo... Y también tenemos esto ahora. Sí, me encantó. Si me encantó. Se equivoca, va ese. Perfecto, no. Me parece muy bien. El señor Hover, ideador de la botonera. Hola, buenas tardes, buenos días. El señor noches. Que se lo confunden usualmente con el señor Tony Ganem, que también está presente aquí con nosotros. Hola, ¿qué tal? Nada que ver con Hover. Yo, No. De cara sí, pero del resto nada que ver. Buenas noches, buenas tardes. Uno de ustedes dos haga una voz así de pito o gracioso, de gangoso, para que no se lo confundan. Y pero me van a confundir con vos, entonces. Pero yo quiero pedir, porque pedimos un aplauso para Castor Suchis, pero no pedimos para Hover ni para Tony. Así que fuerte el aplauso para ellos dos también. Exacto. Bravo, claro, sí, son sí, la sí. misma persona en realidad. Para ustedes medio aplauso. Tenemos también por el otro lado el equipo Checkpoint, que vino esta vez participando por primera vez de nuestro podcast, la señorita de los rankings, aquella que liga todos los relojeos de Diegote, la señorita Vanina Carena. ¿Cómo le va, Vanina? Buenas noches, hola. Buenas tardes, buenos días. Buenas noches, gracias por invitarme. Fuerte el aplauso para Vanina. Y la sapiencia gamer personificada en ese ser que baja desde los cielos a traernos sabiduría, conocimiento, felicidad. ¿Y por qué no ese juego que no jugaste? El mal llamado presidente de los jueguitos, el señor Guillermo Valdovinos. Muchas gracias, como siempre un placer estar acá, un placer verlos, ¿sí? Igualmente. Y necesito hacer esto, permiso, sí, ¿eh? Sí, adelante, pase. Ya que dijeron que cuando uno se equivoca, Argentine. Perfecto. Palo para Diegote. Fuerte el aplauso para el señor Gurú. Muchas gracias, gracias por haber venido. Y por último tenemos a la señorita Paula Paternoster, la cual yo he denominado así como cariñosamente Indie Woman. Como Wonder Woman, pero Indie Woman. ¿Cuál sería mi poder? Yo creo que el poder tuyo es poder encontrar esas cosas que nadie jugaría porque lo desarrolló un chabón en Ucrania en un sótano durante 6 años. Fue yo la madre. Claro, exactamente. Ese es tu poder especial. Poder encontrar eso en internet, básicamente. Bueno, muchas gracias. Fuerte el aplauso para Paula. Y faltaba alguien, faltaba algo, ese ese condimento especial. No. Déjame terminar porque. Hay un gorila sentado. Tírenle comida, por favor. Faltaba ese condimento extra, ese candor, esa elocuencia, esa pasión también, ¿no? Porque. Él es una persona que es muy. Sí, es muy enérgica. El señor Mariano Acuña. Ah, bueno, increíble, la verdad es que sin palabras, la puta madre, no sé qué decir. O sea, estoy acostumbrado a que me. Vamos con el aplauso, por favor. ¡Vamos! Muchas gracias a todos, muchas gracias a Castor Sucha. Qué grande, Pau, cómo lo salvó. No, sí. Tiene otra banana. No te hace el sonidito Don King Kong ahí. A puta madre, bueno, no importa. Pero bueno, aquí estamos. Esta es la mesa completa. Tenemos un programa. Bueno, Maximiliano Carrión. Sí, hola, ¿qué tal? Yo soy. Un aplauso para Maxi, carajo. Un aplauso, bien, sí. ¿Por qué no? De una. Y como dije, no estoy solo, sino que está aquella persona que hace 150 semanas comparte conmigo la internet a través del vía satélite. Y hoy se encuentra sentado a mi derecha, el señor Nicolás Vías Palermo. Fuerte el aplauso. ¡Vamos! Muchas gracias, acá estamos. Y bueno, tenemos una cantidad estúpida de contenido para el día de hoy. En realidad, no, pero no importa. Claro. Vamos a mentirle tenemos a la gente. Tenemos una cantidad estúpida de gente que tiene que cada algo una de trajo contenido. Un cacho de contenido. Sí. Y vamos a hacer algo. Creo con que todo es, eso. Es la forma más elocuente de. Imagino que entre todo ese contenido hay una combinación entre tu sapiencia y el mundo de Hover, ¿no? Mira cómo nos manda al frente. ¿Lo habrá? No hay. ¡Hover! Sí, me encanta. Cada vez que escucho esa cortina, digo, ¿por qué no hay una animación de él haciendo tipo comiéndose un planeta? Puede llegar en un futuro. Yo creo que tiene que haber una intro videística del mundo de Hover para el canal de Rayo. Tenemos que ir. ¿Cómo te ves alquilando un green screen? Hacemos un croma, sí, totalmente. Lo dije cuando fuimos a su programa, hacemos un ideame y compramos el traje de Castor para él. Ese es el tema. Y sale el capítulo del mundo de Hover. Sí, totalmente. ¿Tony la pibita? Sí. A mí me dejaron de lado en la intro. Lo único que no está la perra de Hover, no estoy yo. Está Sativa el perro. Para mí tiene que ser Sativa como Tony Ganem y Tony Ganem como Sativa el perro. Exactamente, sí. Yo creo que eso es un potencial gran producto de Rayos Catódicos. Así. Yo creo que el mundo de Hover tiene que realmente existir. Ay, quiero participar del mundo de Hover. Ah, sí, hagamos. Quiero ser, aunque sea, un niño explorador que invitan. Vamos a hacer un rincón de programación y hablar de cosas muy nerdas. Sí, y aburrir a todos, dale. Sí. Yo hablo de las estrellitas y las cosas que se ven en el cielo, también, por ejemplo. Qué romántico. La batiseñal. Claro. Una de las cosas que se ven en el cielo. El Gol Higuaín. También, sí, es correcto. Bien. Pero bueno, nada, tenemos muchas cosas de qué hablar, así que vamos a ir directamente a lo que usualmente es la primera sección de nuestro programa, que es los jueguitos que estuvimos jugando durante esta semana. Y aquí estamos en el Now Loading, también conocido como los jueguitos que estuvimos jugando durante esta semana. Y como tenemos una cantidad enorme de invitados. Una estúpida cantidad de invitados, sí, es verdad. Vamos a arrancar, por supuesto, con alguno de los invitados. Según la lista. Alguien tenemos... levante la mano ahora. Yo. Bien. El Guille. Señor Baldovinos quiere arrancar, así que tiempo de siembra, adelante. Muchas gracias. Voy a hablar de un juego que no se habló en Splatoon News, voy a hablar de Witcher 3. ¿Sí? Me parece muy bien. Quiero escuchar todo. Quiero saber todo, sí. No, voy a ser muy mainstream y voy a contarles que estuve jugando mucho Batman Arkham Knight. Estoy a 2% de terminarlo full. Play 4, ¿verdad? Play 4. Empecé no va a ser, obvio. No. Bueno, hay que aclarar al público. Empecé no puedo instalarlo todavía, ya... es un juegazo, ya lo sabemos todos, sí. Invito, no es para hacer mandar chivo, ¿no? Pero invito a una cosa muy... por la gente que hice en el último programa, que es recomendarle los cómics que hay que leer de Batman. Totalmente, ¿sí? De acuerdo. Está muy bien. Porque... lo escuché y realmente coincido. No, o sea, leí muy, muy poco realmente de Batman, pero coincido en que eso puede aportar mucho a la expansión del lore de lo que es Batman. Yo, claro, totalmente. Yo realmente recomiendo no jugar Arkham Knight si no jugaron los anteriores. Y realmente recomiendo por lo menos leer esos cómics, porque... toda la saga juega constantemente con esos cómics, todo el tiempo, y de hecho el gran golpe de Arkham Knight, si no leíste lo que te recomendé, vas a decir, ah, mirá, claro, así que muy muy recomendado. Y otra cosa que estoy jugando, que es básicamente merca, es el Splatoon. Sí, es frula, así que te meten un ladrillo por la nariz directamente. Bien. ¿Sí? Yo quería que cuentes al aire lo del nuevo modo, porque el otro día hablé del Splatoon por primera vez en el programa, que lo jugué un par de veces, y todavía no llegué al nuevo modo de juego, entonces quería... ¿Cómo no, mi querido Nico? Sí. El modo es así. Yo habíamos hablado, ya me imagino que dijiste, que están las Ranked Battles, todo, ¿sí? Sí. En este momento, lo que hicieron es dejar de lado las Splat Zones, ¿sí? Que era el modo que teníamos, el único modo de Ranked Battles, sí. Y tenemos el Tower Control, que es básicamente los mismos escenarios, pero en el medio hay una torre y cualquiera del equipo que se sube, la torre se empieza a desplazar hacia la base del otro, muy lentamente. En ese momento, vos te convertís básicamente en el blanco de todo el mundo para bajarte de la torre y siempre necesitas la ayuda de tus compañeros. Ahí es mucho trabajo en equipo, es medio equipo abajo bancando el bolonqui y dos más o menos arriba de esa torre. ¿Esa torre va sobre rieles? Sí, o sea, no marcados. O sea, digamos, el camino que hace... Se desplaza sola y el camino que hace es muy regular. Entonces, claro, no es... O sea, siempre es el mismo, pero no es una línea recta. Ah, ok, no va en línea recta. Entonces, es muy regular. Entonces, realmente está bueno porque se va por arriba, a veces por abajo. Y una vez que te aprendes más o menos los patrones, realmente es... Creo que es el modo más divertido del juego, básicamente, porque es el que ofrece más diversidad de bajemos a este, bajemos al otro, y es muy divertido ver cómo todos los Dolobus quieren bajarlo de la torre y vos vas como un tranquilo por el piso, pum, pum, pum, pum, así, bancando el de la torre. La idea, un poco, ¿cuál es? Intentar detener la torre haciendo qué particularmente. ¿Tiene puntos particulares donde hay que dispararle no, y detenerla? No, en el momento que no hay uno de los calamarcitos arriba de la torre se detiene. Ah, ok. Si, por si mucho... pasa el tiempo y llega hasta cero y la torre no llegó a B, termina ahí y cambia para el otro lado. No, a ver. Cuando uno se sube, la torre va para el lado del enemigo. Pongámosle. Pongámosle que hay una barra así que va de 0 a 100 para la derecha y de 0 a 100 para la izquierda, ¿sí? Los dos equipos tienen que ir de 0 a 100 en distancia. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Cuando un equipo va recorriendo distancia, te lo va marcando. Y pongámosle que llega a 80 de distancia y lo bajan, ¿sí? En ese momento, si se sube un equipo contrario, va desde 80 a 0 y de 0 a 100. Ah, para la, ¿sí? Claro, sí, bien. Si no se sube mucho tiempo alguien en la torre vuelve a su punto de origen. O sea, que queden 0 para los dos. Exactamente. Okay, se gana el que llega. Es un King of the Hill que se mueve. Básicamente, exactamente. Gana el que llega a la base contraria o el que recorre más distancia en 3 minutos que dura la partida. Bien. Magistral, divertidísimo. Sí, me imagino. Frenético como la puta madre. Es donde, como puse en mi review, el Splatoon se convierte en una carnicería, no pescadería. ¿Sí? Bien. Bien, perfecto. Es buena. Es una buena analogía. Que levante la mano el siguiente. Esto es así muy democrático. Rápido, alguien. Yo lo vi, levantó la mano. Por Dios. No recién, pero levantaste la mano. Bien. Hace unos días. Hover tiene un proyecto en el cerebro y necesita que le recuerden qué es lo que anotó. Ay, señor Hover. Señor Hover, lo último que estuviste jugando. Dice: de Talos Principle, interesantes preguntas filosóficas, pero me cansé de mover cajitas. Sí, eso, interesantes preguntas filosóficas. No, bueno, el Talos Principle es un juego de primera persona no shooter a la Portal 2 y ese color. Cabe destacar el no shooter porque está desarrollado por Croteam, la gente que hizo el Serious Sam, y no hay nada más shooter. Es lo más shooter de los shooters. Eso, es un de 180 grados de diferencia, porque esto es totalmente no le dispare a nadie. Y básicamente tenés herramientas, tenés cajitas, tenés cosas para conectar, haces de luz y un montón de... puzzles que resolver y te está todo el tiempo bombardeando con preguntas filosóficas porque vos sos un androide en una especie de mundo quizá virtual y tenés una figura que es como un dios que te dice tenés que hacer esto para ganar la vida eterna y estás constantemente... Pero si sos un androide no sos teóricamente inmortal, digo, ¿no? Pero así arranca el juego. Evidentemente hay más, okay. Yo no lo di vuelta todavía. Ahí no tenés Duracell, entonces... Tiene sentido. Complicado. Pero bueno, entonces tiene muchas preguntitas sobre qué significa ser humano y cuál es la diferencia entre ser humano y ser un robot inteligente. Y esas cositas que a mí me gustan mucho. Ese debate. Cyberpunk a pleno. Sí. Bien. Yo lo que había leído y había escuchado en un podcast que planteaban es que tiene mucho de lo que es interacción con texto, que tenés como consolas o terminales donde hay mails y qué sé yo. Que explican. Yo lo empecé a jugar. Primero no me gustó que, bueno, es un wall of text y yo tengo el culo bastante inquieto. Entonces, si me pones una cosa kilométrica de texto, bastante compleja, porque obviamente tiene su complejidad, es como que no me vas a ganar. Pero aparte de eso, me pasó que ya más o menos al final del juego, la mitad, tres cuartos, como que aparecen unos puzzles en los que la mitad sigue como. Sigue la temática del juego, de estos puzzles. Y de repente en la mitad del juego, algo que no se podía, ahora se puede. Entonces estuve una hora tratando de ver qué tenía que hacer. Intenté, dije, en un momento me cansé y digo, bueno, voy a usar la misma estrategia que usé antes. Y de repente algo que no se podía antes, ahora se puede. Por ejemplo, no sé, saltar una pared. Que antes nunca podía saltar. Y nunca te saltar. Lo comentaron. Claro, y vos lo intentabas. Por ahí estaba en el medio de un texto gigante que decía. Tipo, presione barra para saltar tutorial. A partir de ahora. Claro. No hice el tutorial, chicos, perdón. No podía saltar una pared. De repente no podías ponerle. Estaba, quería poner una torreta arriba de una pared. Antes no se podía. Y de repente, de la mitad para adelante, se podía. Y es como, en un momento me dijiste macho. Claro, sí. Tendrías que actualizar un poco al jugador. Quiero que Hover defienda el juego ahora. Lo que tienes que. El juego que lo defiendas. Introduciendo de a poquito diferentes mecánicas y capaz te avivás de que se podían combinar o no. Y a mí también me pasó. Decir, ¿qué mierda hago con esto ahora? Y de repente te acercás al bloque y decís, lo voy a poner arriba mientras yo salto. Y es como Portal, que no tenés la solución ahí, pero no la ves hasta que te. Ahora estás pensando con cajitas. Lo que tiene el juego es que si pasan, creo que 20 minutos que estás trabado en un puzzle. Viene Elohim, que es Dios, te dice, no pasa nada, si estás trabado, volvé otro día. La gran Nintendo de aflojá, despejate y pensalo de nuevo con la cabeza. Ah, como en Shadows de Colossus que te dice, sí, porque el ser divino del cielo desciende sobre la pierna derecha y sube hasta la rodilla o algo así. Está bueno, no te sube. Claro. Tenés una forma de pedir pistas, pero es recontra complicada. Tenés que hacer un puzzle específico para ganar un ticket, digamos. Para poder hacer una ofrenda para que te dé una pista de cómo pasar. Ah, es la burocracia misma. Obvio, es curtite, padre. Es un bono que vale por una pista, un lecop. Me gusta que la movida es tipo, ¿querés la vida eterna? Toma cajitas. Y ensamblalas en algo. Si en Last of Us se salvaron con tablas, ¿por qué no puede? Es una buena pregunta. A base de Listerine, tablitas. con un Excel. Sí. Que agarras el alcohol y era. ¿Y lo ganaste? ¿Lo estás jugando? No, todavía lo estoy jugando. Pasa que llegué al punto en el que digo, bueno, ¿cuál debe ser la forma más rápida de terminar esto? Porque me estoy hasta las pelotas. Porque son un montón. Tenés 3 secciones que tienen, creo que 10 niveles que tienen 4 puzzles cada una. Y después tenés la torre, para destrabar la torre necesitas juntar fichas específicas de Tetris, porque por alguna razón es muy Tetris las fichas. Para destrabar los niveles, para destrabar el nivel que te permite destrabar el siguiente pit. O sea. Ah, es es burocracia. Nadie lo jugar, o sea, es burocracia de game. Es el juego de tribunales. No sé, a nuestro amigo Mati Coco le gustó mucho ese juego y. Pero Mati Coco es un pibe muy particular. Tiene cosas re redimibles, pero a su vez es pared de texto y hay muchos textos que son de tipo. Te cuentas sobre los dioses griegos que tiene relación porque tal o si no sé qué pija, pero. Tietos griegos, no tengo ganas de. Pasa que cuando tenés ese juego, después vas a hacer un trámite arancés y esto es una fiesta, sí, claro. Te cagas de risa. Qué fácil. Al final era mucho más simple. Claro, pero no obtenés la inmortalidad después. Porque no te dan cajitas. Si te gusta resolver puzzles de cajitas, te tiene que gustar mucho, ¿eh? Pero si te gusta, bienvenido. Bien, perfecto. Bueno, ¿alguien más? ¿Quién levanta? La señorita Paula Paternoster. Estoy jugando. Lo terminé. Jugué a Her Story, un juego que me cayó del cielo, porque no estaba buscando juegos indie locos. No, cálmate, ¿qué estás insinuando? Me cayó del cielo. Bueno, tengo que hacer un par de cosas en internet que no vamos a discutir. Pero bueno, es uno de esos juegos que a uno le plantea a ver qué es un juego. O sea, Porque, a ver, no, tranquilo, no hay dioses griegos, no hay nada de eso. Walking Simulator. Pero, ni siquiera. A ver, esto es Mouse Pointer Simulator. Esto es Google Simulator. Yo, Paula, me siento en la computadora a jugar a una persona que se siente en una computadora. So meta. Entonces, sí. El juego básicamente, sos una persona en una computadora que tiene Windows 95, pongámosle, en los 90. O Windows 3.11 para el trabajo en grupo. Puede ser. Y tenés como una especie de buscador donde aparecen unos videos. En el buscador está puesta la palabra asesinato. Y aparecen una cierta cantidad de videos, que son 5 por palabra. Entonces empezamos a ver los videos y son de diferentes fechas, pero se nos explica que en esta pareja, una chica se llama Hannah, encontró a su marido muerto. El marido lo asesinaron. Entonces, la mecánica del juego es mediante palabras clave que uno inserta en el buscador, aparecen nuevos videos. ¿Solo palabras o pueden ser fragmentos de frases? Sí, puedes usar como cualquier buscador, puedes poner tal palabra menos tal cosa y te va a aparecer una frase, puedes poner comillas. Okay. Es mejor que la mayoría de los buscadores de mi trabajo. Bien. Entonces, por ejemplo, si pones entre comillas yes o no, te aparece un detector de mentiras. Ella diciendo, lo ponen en detector de mentiras y ella dice sí o no y es un buen número de videos. Son varias fechas, pero lo que es interesante es que no es lineal la historia. O sea, uno no te presenta en el principio. Y vos, de hecho, podés encontrar el final si encontrás la palabra indicada. Claro. Vas armando la línea de tiempo y... Claro, pasa que el final no tiene sentido si llegaste... Bueno, es una de las cosas... Si jugaron, por ejemplo, el Gone Home, es bastante similar en el sentido de que podés tener el final, pero no sabes si lo entendés. Claro. Yo te digo, pues, yo también lo jugué, de hecho, y me pasó que... Me pasó eso que vos estás diciendo. Sí. Digamos, llegué a un video clave. Llegaste al toque al final. Pero no entendí nada. O sea, me faltó todo el proceso. Era la tierra al fin. Y bueno, esa es la gracia. De hecho, a mí también. En cierto punto del juego, cuando vos desbloqueás cierta cantidad de videos, que no importa si sabes el final o el principio, como que el juego te da la opción de terminarlo. O sea, te dan la opción de tirar una pista clave, pero no te dicen si lo que vos encontraste es lo que realmente pasó. Entonces, eso es lo que me pasó a mí. Por ejemplo, yo hice toda una serie de procedimientos. Empecé a las 9 de la noche, eran las 3 de la mañana con Guillermo, con mi novio. Terminamos de jugarlo y yo tenía una teoría completamente diferente a la de él. Y los dos habían visto exactamente la misma cantidad de videos. Claro, claro. Había pruebas de que constataban lo que yo decía y habría. Y de hecho fuimos a los foros, porque obviamente fuimos foros. A ver quién tiene razón en la pared. Todo 50, era todo 50-50, pero es brillante. Y ahí nos separamos, para la siempre. Historia, bueno, ya no somos más pareja. Y ahora tengo que matarlo. Es brillante la historia. A ver, es una persona sentada viendo videos. Si a uno le interesa eso, está bueno. La actuación de la mina es magistral. Es increíble. La sí, verdad es video de una persona. De sí, verdad, es full claro. Motion video. Vamos haciendo videos interrogándola. Uno nunca escucha el interrogador, no sabes qué pregunta le están haciendo, pero sí sabes todas las respuestas. Pero más o menos, digamos, por contexto de lo que ella responde, podés intuir más o menos qué es lo que le pregunta al tipo. Igual son miles de videos, son más de... 300, yo imagino. De hecho, tenés esa basecita de datos. Sí, tenés la base de datos que te van diciendo cuáles te faltan, pero hay videos que se desbloquean con palabras ultra raras. De nuevo estábamos probando palabras, o sea, cualquier cosa que te ocurría. Caleidoscopio. Y sí, totalmente. Bien. Y así lo resolvimos. ¿Palangana destrabó algo? Pues. No, pero, pero Palangana sí. De hecho, sí. De hecho, ¿sí? Puede ser de sí. Palangana. Oh. De Palangana. Uno de los primeros juegos que utiliza Palangana como palabra. Yo cuando tengo clave. Que escribir palabras cualquiera, empiezo por Palangana. Es así, es como Palangana. Todas las puertas se abrieron después de eso. Claro. A mí lo que me llamó mucho la atención, o sea, no vi un poco, digamos, un par de trailers y demás, pero escuché muchos comentarios del juego y lo que más me sorprendió es lo que contabas vos del tema de la historia no lineal, porque la gran mayoría de los juegos, sobre todo muchos RPGs y sobre todo más que nada en este último tiempo, se jactan de la famosa no linealidad de su historia. Cuando en realidad no es así, sino que es una ramificación. Me parece que hace muy bien el hecho de, bueno, vos podés encontrar el final. El tema es si ese final tiene sentido. Porque, qué sé yo, si vos empezás un juego y vas al final, es muy probable que la historia, bueno, ya esté resuelta y no hace falta. Pero el tema es que tiene tantos giros y tantas posibilidades que por más que vos veas al final, al toque de ver el primer video, no tiene sentido y vos lo rellenás. Además, el hecho de que a vos el juego te dé una impresión y a otra persona que está viéndolo al eso lado tuyo sí. te le dé una impresión totalmente opuesta, totalmente diferente a lo que a vos te pasó viendo lo mismo, el mismo contenido, eso ya habla muy bien. Además, el hecho de que, según lo que escuché yo, hay como te hace como una pregunta final el juego diciéndote algo así como ¿estás conforme con lo que sabes? Ah, o algo sí, así. Sí, totalmente. Y ahí a partir de ese momento el juego cierra. Bueno, también prueba tu honestidad, o sea, si a vos a tres cuartos del video del juego te dice y ya entendés más o menos lo que pasó y vos decís sí, el juego termina, o sea, lo lamento. Igual, si no entendí. Claro, y lo podés seguir jugando. Lo peor de todo es que si no sos honesto, como decís vos, después te hace otra pregunta que te tira, te spoilea todo. Te spoilea todo. Entonces, si vos no sos honesto, como dice ella, te cagás el juego. Pero qué si no tenés eso. Más ganas de seguir buscando, te tira como una pista para que digas, bueno, es por acá. Claro. Ok. Bueno, igual es medio heavy eso, ¿eh? Sí, es medio hijo de puta. Está bien que te sacaría zarpado de la ilusión, pero estaría bueno que te lo avise de alguna forma. Pero igual, o sea, por más que tengas esa pregunta, no sabes. O sea, es como deja un final muy abierto. Claro. Igual es como el juego de ser Doctor Manhattan y descubrir todo en destiempo y flashear así con el... El juego de ser Doctor Manhattan. Y después reventás a la mierda, claro. Claro, de golpe te das cuenta que un milagro hizo que esto suceda y salvás a la Tierra y te hace la luna. Más o menos. En pija, siempre. Y azul, todo pintado de azul. Sí, sí, sí. Pero bueno, yo creo que es momento para que el señor Mariano Acuña sus impresiones sobre lo que sea que haya estado jugando. Donkey Kong. Mientras rapea. Donkey Kong, ¿por qué no? Porque yo soy un gran fanático de Nintendo, obviamente. Yo soy un hombre de placeres simples. Encuentro la algarabía y la felicidad en cosas pequeñas. Claro, exactamente. Sí, estás intentando acordarte lo que dije yo al principio. No, me acuerdo. ¿Mentiroso? ¿Qué mierda habré jugado? No. La verdad es que me lamento romper un poco el ambiente entre Splatoon y el calamar y el Talos. Y esta mierda que juega esta. ¿Qué tienen en común el Splatoon, el Talos y el Hearthstone? Son juegos que no juega Mariano Acuña. Claro, exactamente, son juegos que no voy a jugar. Ergo son una mierda. Estuve jugando al Dying Light, que es un juego que estoy seguro que ninguno de ustedes va a jugar porque no es la clase de público al cual apunta. El Dying Light, obviamente. Gente inteligente. Exactamente. Sí. Gente con el secundario completo. Daylight nos cuenta, me voy a parar para esto. Daylight nos cuenta la historia. Exactamente. Daylight nos cuenta la historia de un protagonista más genérico que la concha de la madre. Es enviado por un grupo gubernamental a un lugar donde está lleno de zombies y hay cuarentena. Que se llama Harran, que es una especie de Villa 31. Es así, no les voy a mentir. Hay DirecTV, entonces. Exactamente, sí. No pagan los impuestos que yo pago. Voten mejor, chicos. Trabajan jugando, te tiran planes. Sí. Urbanicen el juego, por favor. Urbanicen el juego, exactamente. No tienen cloacas. No tienen luz, no tienen agua, no tienen luz, son los pibitos de Lanús. A lo que voy, es que... Saluda a Diegote. Exactamente. ¡Oh! Inception. Sí, señor. Bueno, Daylight es un juego que realmente se los recomiendo porque es un juego que primero empieza como un simulador de Dead Island. Todos recordamos a Dead Island, uno de los peores juegos de la historia. Es un simulador de Dead Island. Es un simulador de Dead Island hecho por la misma gente, pero que incluye una cosa muy copada que es un parkour bien hecho. No... Es Mirror's Edge mezclado con Dead. A diferencia de Mirror's Edge, que hay que reconocer que estaba bueno, este está hecho de tal forma como que es una mecánica interesante dentro del juego y no un agregado porque estamos en el futuro y yo soy china y tengo flashes y hago parkour. No. Búsquenlo, hashtag flashes. Propiedad exclusiva de... Si tuviera muchas gomas no podría hacer parkour, pensarlo de esa forma. O rebotaría. Claro, no se puede agarrar de la pendiente porque queda así. La cuestión es que es un juegazo porque la siguiente es... Primero, todas las armas son de melee, hay muy pocas armas para disparar, lo cual le da una nueva sensación de peligro porque más de 5 o 6 zombies, cagaste. Si tenés una muchedumbre, cagaste. A menos que los sea zombies, como el juego de Walking Dead con... Con Harry Dixon, muy ¿qué? Bueno, lo jugué, muy bueno, boludo. Ese lo taringué con una sonrisa. El chabón, creo que era con un hacha, tipo mataba 70 zombies seguidos era un quick time event que claro, no podía matarte mientras, el chabón no paraba de matar y no lo mataba a nadie. por eso. No, la verdad es que no es así. Este está bueno. Este, todo el tema de las armas, el tema de que hay como distintos niveles infectados. Tenés la gente que ya lleva mucho tiempo infectada, que obviamente son como más lentos, son más el zombie clásico de Romero, ponele. Y los que recién están infectados, que son runners, que son chabones que hacen parkour como vos, que tienen como una habilidad de la concha de su hermana y se trepan a los mismos lugares donde vos te trepás. Aparte que hay algunos que son como grunts gigantes, que son negros. Eso me pareció medio racista. Okay. O sea, los fuertes son negros. O sea, es como un dibujo de Disney de los 20. Y siempre están comiendo pollo frito. Exactamente, sí. Muerto, pollo zombie frito. El juego, la verdad es que llega un momento que decís, bueno, la verdad es que el chabón va desbloqueando habilidades muy copadas de combate, habilidades de armas, habilidades de... El parkour se va volviendo cada vez mucho, pero muchísimo mejor. Y te da como una zona nueva, que es como es como Recoleta. Vos primero estás en la Villa 31, después estás, cruzás Avenida Alvear, caminás un par de cuadras, pum, llegás a Recoleta. Metrobús, Metrocleta, donde la verdad es que también los niveles y los enemigos cambian. Y la birra está mejor. Hay agua potable. Bien. Hay como un nuevo nivel de enemigos que es como humanos, pero que están más armados, que son los que buscan otros... Claro, no, son como una especie de grupo Mad Max que se alimenta de matar a otras personas, robarle las cosas, son como una especie de looters. Realmente, no les puedo decir, si lo encuentran barato, es un juegazo, por $30 también es un juegazo, a mí me dio un montón de satisfacción, hace mucho tiempo que no tenía tanta ganas de terminar un juego, porque llega un momento en la historia que, como veníamos hablando, viene el domain. Empieza como muy boludo, pero llega... por ejemplo, hay una pequeña historia de un tipo que está encerrado en un departamento con pibes. Yo lo primero que pensé es pedofilia. Sí, claro. Pero en realidad el chabón está vestido de mago y los hace creer a los chicos que la gente que está infectada afuera tiene como una enfermedad y que con magias los va a tratar de... Porque tipo, hablar de medicina era muy arcano. Con la magia de mi bate. Son chicos, claro, exactamente. Puede ser pedófilo igual, está vestido de mago. Puede ser pedófilo igual, sí. Son chicos muy chicos. Y mira lo que sale del sombrero. Busquen caramelos en mi bolsillo. Resulta que el tipo este le hizo una historia muy chiquita, muy boluda. Escucha, hay como ruidos en el sótano donde no le permite a los chicos acercarse. Vos hablando con el flaco, haciendo un par de misiones, siempre te dice que la esposa salió y que no saben cuándo vas a volver. Ya más o menos lo sospechás. Spoiler alert. Obviamente en el sótano, que es una escena súper tétrica, estaba la esposa como encerrada, que había caído enferma. Y está muy bueno la manera en cómo trata, me pareció muy realista, no te voy a decir, obviamente nunca tuvimos un apocalipsis zombie para saber si cuán realista es, pero la manera, claro, pero la sí manera... Pero a la villa. Claro, sí, obviamente, vinimos ahí, realmente es un juego que toca algunas Es un fibras. Momento muy humano, es digamos. Es un momento muy humano dentro de algo que es totalmente acartonado, porque la historia, los tipos, las armas, es todo muy acartonado. Las casas, por supuesto. No, eso es chapa, no es de cartón. Así que realmente, no. Yo lo que escuché también es que tiene una dinámica interesante entre lo que es el ciclo día y noche, porque varían los enemigos. Inclusive hay enemigos que solamente existen de noche, que son mucho más peligrosos. Totalmente, o sea, son una especie sentís de sentís realmente el peligro durante la noche que no sentís por ahí durante el día. De noche te cagás todo y de noche te pueden invadir otros jugadores que juegan como esta especie de zombie. De los looters, sí. Claro, no, son como zombie leaker, que la verdad es que es súper OP, es imposible. Yo el single player lo terminé offline, después lo conecté, porque vos estás tratando de tener una misión nocturna que solamente se puede hacer de noche, y de pronto te dice Juancito82 te está invadiendo. Y claro, el chabón está OP como la concha de su hermana. ¿Entendés? Así que sí, juegazo. Sí. A ver, ¿quién más? ¿Quién tenemos sigue? ¿La señorita Vanina o el señor Tony o el señor Castor Suchis? Sí. Bueno, la señorita Vanina. Bueno, yo por fin me puse las pilas y decidí hacer la gran saga Mass Effect. Bien. Toda completa, de principio Toda a fin. Toda completa, así que básicamente... Eso es básicamente lo único casi que estuve jugando hace meses, porque traté de hacerlo lo más completo que pude. Hice también los DLC. Jugué como 60 horas a cada juego. Bien, así bien. Así que no tuve mucho tiempo para jugar otros juegos, pero bueno, algunos igual jugué, pero quería hablar de este porque la amé desde el primer momento en que puse el primer juego. Y no sé si todos habrán podido jugarla. ¿Fue, digamos, fue por alguna razón en particular que la arrancaste o fue una de esas cosas que dijiste, la verdad que podría darle una oportunidad, o simplemente fue tipo alguien te dijo, tenés que jugar? Bueno, imagino que teniendo a alguien como Baldovinos al lado fue no como... No solo Guille me lo dijo, sino varias personas me la habían recomendado y yo, no sé, qué sé yo. Como no había jugado ninguna, era tenía que tener tiempo. Y pero igual la quería jugar porque incluso Guille volvió a rejugar el 1 y el 2 para jugar el 3 en un momento y lo vi que estaba jugando y dije, ah, me gusta esto. Claro. Lo tengo que jugar y bueno, nunca lo jugaba hasta que un día dije, bueno, voy a salvar a la galaxia. Claro, hoy. Hoy es el día para salvar a la galaxia. Y ahí empezaron mis aventuras como Bunny Shepard. Bien. Un spin-off de Diego Shepard, bien. Quizás. ¿No? No lo sabemos. Opa. Quizás o no. Capaz que en vez de ser Sonia, es Sonio. ¿Cuál? No sé, digo. ¿Cuál fue tu preferido de la saga? Difícil, me gustaron mucho los tres, pero creo que el 2. Ok, es el que mejor se jugaba, diría. Sí, igualmente yo, por ejemplo, a mí lo que me pasó es que más me gustó el 1 que el resto de los otros dos, porque creo que es el que más retiene la pureza de los RPGs a lo largo de la saga. Sí. De hecho, lo que yo... Es mucho más épico también. De hecho, lo que yo siempre digo es que el Mass Effect 1 es un RPG con elementos de shooter, y tanto el Mass Effect 2 como el 3 son más shooters con elementos de RPG. Uh-huh. O sea, es como que dieron vuelta las tabas en el segundo, mucho. O sea, se fueron mucho para el lado del shooter. Y en el tercero es como que intentaron balancearlo un poco, claro, más. A pesar mejor de que el tercero, por ejemplo, se nota también que, digamos, la preponderancia la tiene el shooter. Yo opino exactamente igual, pero igualmente me cuesta mucho decir cuál es mi favorito. Te digo el 2 porque creo que es el 2, pero es como una historia... Es difícil separar en tres juegos, es como si fuese un juego solo. Los personajes que te acompañan en el 2 por ahí son los más fuertes como personajes en sí mismos, la historia de cada uno, y podemos olvidar el Terminator gigante, así que... No, igualmente, más allá del Terminator gigante, como bien dijiste, en el 2 hay personajes de la reputa madre... Y justamente la última hora de juego es una última hora de juego dirigido de la historia de los videojuegos del mundo, del universo. Salvo el Terminator Gigante. Justamente con respecto a eso, creo que lo que hace tan fuerte y tan, digamos, pesado en los personajes, exactamente. Son muy carismáticos todos. Y realmente te llega cuando estás en esa misión suicida y potencialmente algo les puede llegar a pasar. Porque encima te lo recalcan durante todo el juego. Te dicen, mirá que puede no volver nadie de acá. Y eso hace que, digamos, tengas realmente una sensación de... ¿Y qué pasa si no vuelve nadie? Quedo solo allá flotando en la nada. Aparte, Mordin cantando, ya está. Sí, Mordin cantando increíble. Es todo. Mordin cantando es una de las cosas bastante más mágicas. Tengo una pregunta para Bani. ¿Relaciones? ¿Hubo? La pregunta. ¿Eh? En el caso de ella, ¿quién te la puso? ¿Quién te la puso? Claro. Lo que importa. Hubo una que... La mantuve desde el primer Mass Effect, que fue con Kaidan, el único personaje con el cual puedes tener una relación heterosexual si sos un Shepard femenino, una mujer. Es el único, así que tuve la relación con él. En el 2 intenté con Garrus, pero era muy complicado. Mordin me empezó a dar consejos muy raros. Me empezó a dar consejos muy raros sobre el sexo interespecie. Y bueno, no se pudo decidir ir a la misión suicida, que era más fácil que tener la relación con él. No, mejor me mato. Ya. Y después en el mundo del hombre es exactamente igual. Bienvenida. Pero después en el 3 volvió a aparecer este personaje del 1, Kaidan, y bueno, me dijo cosas románticas y bueno. Y te compro. Decidí volver con él, claro. Mis ojitos, así. Nosotros eso no lo pasamos porque todos lo matamos por la todos otra. Todos los hombres mataron a Kaidan. Todos lo mataron. Porque sí. Pero yo maté a la otra porque si no me quedaba sin relación. Claro. Así que... Y bueno. Si no, Marina se queda sin chongo. Y bueno, hay que reconocer lo que sí, es verdad. Pero bueno, nosotros... habilita la tijereta. Hay que salvar la galaxia, pero hay otra. A pesar de ser una hinchapelotas insufrible, Ashley era preferible tenerla viva antes que el pelotudo de Kaidan. Porque todo el mundo lo catalogó de pelotudo a Kaidan. No, y... ojo que Ashley es bastante pelotuda también, ¿eh? Es más hincha pelota que pelotuda. Bueno, pero igual, o sea, son medio sinónimos. Bigotoles. En el 3 hizo las lolas y era como, bueno, ya encaja mejor con su personalidad. Era Aldo Rico y encima era recontra religiosa, o sea, todo mal. Sí, era todo lo que está mal en el universo. Todos nos fuimos, Ninguno sabemos cómo es con ella porque todos fuimos con Liara. Así que... Obviamente. Pero bueno, me alegro mucho, Vani, que lo hayas disfrutado. ¿Algún pensamiento final sobre, sin spoilear por ahí demasiado, sobre lo que fue la bataola barra polémica barra quilombo infernal que se armó en internet por justamente el final de la historia? A mí el final me satisfizo. Bien. Y no. Conjugó bien la palabra. Obvio. Perfecto, sí, fue como dejemos punto final, listo. No sé por qué. Porque me parece que el problema era que decían que en tantas decisiones a lo largo de los tres juegos que como que el final eran tres opciones se más o menos parecidas demasiado. Y que no tenían nada que ver con lo que habías elegido. Para mí esas decisiones se fueron resolviendo a lo largo de los tres juegos. Claro. Y para mí cualquiera de los tres finales era correcto. Okay. Sí, yo creo que el problema del 3 era que todo el mundo esperaba que los últimos 5 minutos fueran exactamente la descripción de todo lo que pasaría en el caso de que hubieras hecho todo eso. Pero la verdad es que todo el tercer juego depende de qué hiciste nosotros, cómo lo interpretás vos. Sí, inclusive mucho. Es una ilusión de elección. A lo largo, del tercer juego también te vas dando cuenta como que se van cerrando arcos y van sucediendo cosas en correlación con las decisiones que tomaste hasta ese punto. Pero es como la tercera cita con una mina. Que todo depende de lo que hayas hecho en las primeras dos. Es así, boludo. Todo depende de lo que hiciste. Mucha sabiduría. La segunda cita es la misión suicida, entonces. Exactamente. Sí. Ahí va. En la primera salvas la galaxia. En la segunda Terminator gigante. En la segunda Terminator gigante, que vendría a ser sífilis o algo. Alguna medio venérea, no sé. Qué sé yo. Entonces, o sea, sonreía raro. Ponele. Entonces, o sea. Y bueno, y la tercera es tipo, bueno, si sobrevive esto, se la presento a mi viejo. Si nada, le faltaban un par de muebles. Exactamente. Y bueno, ¿qué se le va a hacer? Está bien, perfecto, bueno. El señor Tony G. Bueno, acomodo el micrófono. Ahí está, muy bien. Bueno, llegó el viejo, se acabó el 3D, esos juegos modernos que tienen todos ustedes. Porque mi hermanito llegó de Japón, de la tierra de Naka, hace poco. Quiero ir a visitar a tu hermano después de todos los juegos que me mostraste que tiene. No sé qué llevó en la valija porque trajo juego nada más adentro. No se vistió, estuvo en pelota todo el día, no sé qué hizo. En Japón se puede. En Japón se puede, claro. Sí. Todo se puede en Japón. Es culturalmente correcto. ¿Pasa el festival ese que van con la chota de madera gigante? Uy, me la perdí. Bueno, y nada, trajo cantidad de cartuchos de Super Nintendo, de Mega Drive, de Saturn. ¿Y qué más? Y de Neo Geo, se trajo todo eso. Y bueno, claro, y me dijo, ¿cuándo vas a venir a casa a jugar algo de todo este quilombo? Fui el otro día, jugamos un par de juegos y queríamos jugar algún juego de A2, viejo. Y lo que hicimos fue jugar a dos juegos. Uno, el Final Fight 2 de Super Nintendo, que se podía jugar a dos porque recordemos que el 1 de Super Nintendo no se podía jugar a dos. Y bueno, jugamos ese primero. Estaba todo en japonés porque compró todo el juego. Porque Japón, claro. Obviamente. Así que no sabemos si en un momento pusimos en easy, qué sé yo, porque era súper accesible el juego. Nos cagamos a palo todo, lo ganamos. Secuestran a un chino que tiene una hija que no sé quién carajo es. ¿Estás seguro que es la hija? ¿Estás seguro que era un chino? No entendí nada. Sé que iba con Hagar, estaba Hagar, un ninja que se llama Carlos. Bien. Eso sí, estaba en casa. El ninja Carlos. Sí. Había una minita que se llama Maki. ¿Maki es la hija de Hagar? No sé. No sé. No, bueno, una ninja. Una otra ninja. Encontraron una ninja por ahí. Le dijeron, vení, sumate. Maki iba bien, porque cagar a palos a los tipos por la calle, los tipos, los malvivientes. Hagar es el alcalde. Hagar es el alcalde, pero en este juego vas por todo el mundo. Macri pegándole a... Claro, sí. Cuando tenía bigote. Alguien haga ese bitmap. Sí, totalmente. Macri en pelota ahí con el coso... Con el jardinero. Con el cinturón cruzado. Que le cuelgue, viste, porque sí. Es el mismo de Hagar. Claro. Bueno, y nada, el juego vas por todo el mundo. O sea, no sé qué carajo pasa en la historia ni nada, pero vas por diferentes países, cagando a palos a la gente. Para mí que jugó el Carmen Sandiego en japonés. puede ser. Un poco modeado, pero sí. Sí. Gráficamente está muy bien. Y siempre. Es un Final Fight. El 2D se mantiene. Sí, se mantiene. Es prácticamente atemporal. Lo hemos hablado. Sí. Y Super Nintendo maneja sprites muy grandes, que sí. Final Fight suele tener sprites muy grandes, los maneja muy bien. Sí, tiene unos jefes que son la mitad de la pantalla, más o menos. Nada, lo mismo de siempre, Final Fight, vas cagando a palos, agarrar palos, se los tirás, cuchillos, tiene una fase bonus de romper un auto como a la vieja usanza de Street Fighter. De hecho, creo, si no me equivoco, creo que originalmente el bonus stage del Street Fighter sale de Final Fight. Y en el Final Fight, en el 1, estaba, era el mismo, ¿no? De romper un auto. Me parece que sí, pero no estoy seguro. Sí, bueno, probablemente. Nada, es un juego muy bueno. Y bueno, lo dimos vuelta a todo, pero no hicimos el final completo, por eso me parece que pusimos sí en algún momento, nos equivocamos en algo. Bien. Y el otro juego que jugamos, que para mí es un juegazo de Mega Drive. Sexy Mahjong. No. No. Ese lo compró, pero no lo jugamos. El Gunstar Heroes. Sí, un juegazo de Mega Drive. Totalmente. Que ese no te resultó tan fácil, me imagino. ¿Cómo? Ese no te resultó tan fácil. No, de hecho no lo terminamos. un juego, un shooter de Treasure. Un estudio que hizo juegazos para Mega Drive en su momento, que se formó de gente ex Konami, de la vieja Konami, que se fueron y fueron fundados. Ya de aquella época la gente se iba de Konami. Los buenos siempre se terminan siendo de Konami. Sí. Y es un juego que es una especie de mezcla entre, si se puede decir, Contra con alguna cosa más cute de japonesa. Gaturro. Ponele. Sí. Y tiene unos efectos increíbles el juego. Maneja, hace cosas que la Mega Drive supuestamente no podía hacer. Hace rotaciones, scaling, deforma cosas como quiere. Tiene unos jefes que hacen cualquier cosa, está buenísimo. Te vas cagando a tiros, mezclando armas para potenciar tu disparo, digamos. La diversidad de los niveles. Sí, es increíble, es increíble. Nos cagó matando, porque podés elegir entre 4 etapas al principio. También estaba todo en ponja, así que no sabíamos lo que estábamos apretando. Claro, que arranque de una vez. Y arranca por el último, bueno. Sí, no, y en un momento enfrentamos a un jefe que tiene como 10 fases diferentes, que va mutando. Sí, que se transforma. Se va transformando, no para de transformarse. Bueno. Y también está Bison para pelear. Está Bison, ese que juego. Es el sí. Jefe del juego, digamos, el malo. El malo final. Sí, que se llama Grey, creo, no sé. Bueno. Greiru sería en Japón. Y claro. Tiene 50 fases. ¿Y tiene 50 fases? ¡Uy, claro! ¿Cómo que es? Muy bien. Gracias. Muy bien. Caí tardísimo. No. Fue terrible, ¿eh? Sí, es como una catarata. De uno. Yo dije, claro, está en japonés, entendí un choto. Capaz tenía 50 fases. Nunca me enteré el juego. Llamamos a ese jefe que se va mutando. Y no sabíamos nunca cuándo terminaba. Porque encima, cuando retomás, tiene continuos infinitos. Te cambia el orden entonces no podías detectar de el patrón hasta, bueno, llegamos hasta esta. Claro, entonces decía, bueno, aprendí este patrón. Pierdo, arranco de nuevo. El jefe se transforma en una pistola en lugar de un león que va corriendo. Digo, la puta madre. Bueno, así todo el tiempo. Bien. Continuamos infinitamente. Con todos los juegos que teníamos ahí para probar. Seguíamos con ese continuando porque es tan divertido, se juega tan bien que lo seguís jugando, nos cagaron a tiro, bueno. Y desistieron finalmente. Es uno de los mejores de ese estilo que envejecieron lo mejor. Sí, increíblemente bien. O sea, es tan jugable. Sí. Es más jugable que juegos de hoy en día. Sí, mi hermano me había dicho, tené cuidado porque me parece que este envejeció medio mal. Lo jugamos nada que ver. No. O sea, se la rebanca. Del 93. No entendiste una chota, boludo, le dice. Del 93. Y ahí lo fajaste. Sí, obviamente. Y nada, la pasamos bárbaro. Es un juegazo, para mí es dentro fácil de los 10 mejores juegos de Mega Drive, 5 mejores seguro. Es muy bueno, yo lo había jugado, había tenido la posibilidad de jugarlo en emulador, porque no sé, tuve Mega Drive, pero no sé por qué no lo tuve ese juego. Suele ocurrir. Fácil de encontrar ese, ¿eh? Puede ser eso, que no era tan accesible. Es probable. Y nada, lo jugué y ya tengo ganas de volver y seguir jugando ese juego y no todo lo demás que se compró. Así que nada, jugamos esos dos juegos. Uno lo pudimos terminar y el otro se complicó muchísimo. Pero bueno, nada, la pasamos bárbaro. Así que si alguno lo puede jugar en emulador o tiene una Mega Drive y tiene una forma de conseguirlo, que lo juegue el Gunstar Heroes. Totalmente recomendado. Sí, la 2 es fiesta. Sí, la 2 es una fiesta, es genial. Está en la Virtual Console de la Wii también, etc. Muy bien, bueno. Señor Castor Suchis, mientras le reacomodan el micrófono y tiene acceso a la voz. Sí, señor. Que venía calladito en el rincón, pobre. Sí, estaba como así. En penitencia. Sí. Y para terminar, es el último, ¿no? Quedamos nosotros dos. Él y yo. Para ser el último invitado. Pero bueno. Nosotros hablamos todas las semanas de lo que jugamos. Sí. Así que, un indie como Dios manda, basta de 3D, también es lo mismo. Pero... esta vez un jueguito. Juegazo. No estuve jugando muchas cosas últimamente, así que agarré uno que lo jugué un poquito en la casa de Jor. que lo grabamos para unos gameplays que estamos haciendo. Para Rayos Juegan. Para Rayos Juegan. Sí, pasa el chivo, pasa el chivo. Adelante, adelante. Y básicamente este es el Binding of Isaac Rebirth, que es un juego con una estúpida cantidad de contenido posta, porque viene del primero, que era un jueguito en Flash, que era Binding of Isaac. Después tuvo una expansión que era el Wrath of the Lamb, también para, bueno, para el 1. Y ahora lo rehicieron todo entero en no en, digamos, sí, no en Flash. No en Flash, sí. Claro. En no Flash, claro. Y tiene, juego. Y tiene sprites en pixel art, ¿no? Sí, tiene un estilo medio raro porque es como que importaron todo el arte y lo tradujeron a pixel. Pero sí, se ve que hay como twinnings locos de Flash traducidos a pixel. Es muy raro el arte. No está mal, a mí no me disgusta. Y bueno, básicamente sumaron una cantidad de cosas increíble. Yo jugué y bastante, di vuelta el original con la expansión. Y ahora me estoy encontrando con un juego totalmente nuevo que tiene mil cosas que no sé para qué son, cómo funcionan, cosas nuevas para aprender, ítems nuevos que no me esperaba. Bueno, es simplemente un ítem que te tira otro tipo de disparo que no entendía, sino mecánicas nuevas. También te puede caber, o sea, puedes agarrar algo que es una mierda y te cagaste todo el juego. Sí. Es de los creadores del Super Meat Boy, ¿no? Originalmente. Es de uno de ellos. Ah, bien. No es del equipo del Team Meat. Del Team Meat. Edward McMillan. Ah, bien. Edward McMillan. Edmund. El pibe es Indie Movie. Sí, el bueno de Indie Movie, no como el malo que era Phil Fish, que es un porro. Porro, hijo de puta. Que se muera de sida. ¿Te cae bien a vos ese? No. A nadie le cae bien. Que se muera de sida. Es un pescado. Todavía está vivo, no es un pescado, es un pez. Es un pez. Básicamente, nada, muy. Lo banco mucho. Está planeada una expansión más que se llama Afterbirth. Que bueno, ya me imagino que se va toda la mierda, pues ya está. Más fetos. Ya no entiendo nada. Claro. Es muy críptico. Ponele más, más fetos. Sí. Y un 50% más de fetos. Sí, posta. Y deformes. Es horrible. Horror no lo había jugado nunca y empezó a ver y cacas por todos lados, sí, y las rentas. Escatológico, clef palatesco, sangre y clef palatesco. ¿Qué mierda es clef palatesco? Tienen que entrar a Rayos Juegan y verlo, pues quedó grabado. Es uno de esos momentos que dije, gracias Dios por tener esto grabado. Llegamos contra un jefe que tiene labio leporino y Horror dice, ah, tiene clef palet. ¿Qué? Labio clef palet. Labio leporino. Sí, eso, eso. Hijo de, ¿sabe? Habla en inglés, el hijo de puta. Es como el famoso comendable, sí, sí. Comendable. Es comendable este juego. Y bueno, sí, básicamente eso. Diversión por todos lados. A esta vez le disparas a las caquitas y revientan como porotitos. En caquitas más chiquitas. Choclito que tiene la caca. Tiran monedas, ¿sabes? Tiran monedas, sí. Hay caquitas de arcoíris. Yo lo que te decía recién es que es muy críptico, ¿no? En cuanto a cómo transmite las cosas. Sí, me gusta lo que tiene, porque yo soy una persona que se hincha mucho las bolas con los juegos fáciles. Tal vez hablemos de eso después, ¿no? Me hincho mucho los huevos con los juegos que son excesivamente fáciles o que te dan de comer con una cucharita en la boca. ¿Cómo es Master Hero? Es un buen juego. Y básicamente este es como... recupera el sentido de misterio que tenían los juegos cuando vos eras chico y agarras un Family y no tenías una chota. Y todos los juegos eran como una especie de Dark Souls para vos cuando eras chico, porque agarrabas... ¿Qué mierda hago? Sí, agarrabas el Mega Man y de repente te parecía un bicho gigante y morías 500 veces ahí porque tenías 6 años y después lo pasabas un día y decías, ¡no, boludo! Claro, o la, es fácil. Claro, la primera vez que llegas a Bowser en el Mario 1 que decís, boludo, vi un sprite nuevo. Bueno, esto tiene eso todo el tiempo. Tiene variedad y tiene misterio y tiene cosas por descubrir todo el tiempo y lo vas descubriendo de a poco el juego. Y como es un roguelite, básicamente lo dejas de jugar cuando ya le descubriste todo. Y le descubrís todo a las 200 horas, es una locura. Así que lo banco, me gusta, me trae mucha felicidad y algarabía, como dijo el señor. Bien. Perfecto, muy bien. Señor Nico, usted tuvo un plan para el 9 de julio y cumplió con ese plan. Sí, yo tenía un to-do list que decía arreglar cosas para el capítulo, no sé qué, qué sé yo. Y uno de los ítems era ganar el Shovel Knight, porque lo tenía abandonadísimo en la entrada a la fortaleza de la Enchantress, ¿no? El puente. El puente que te lleva. Claro, el puente que te lleva a la torre. Y era un nivel altamente hijo de puta, donde de golpe tenías que pegarle a todo el plataformismo. Y yo venía de no jugar el juego hace meses. Y tenía que de golpe lidiar contra las mecánicas más jodidas de todo el juego. Y fue como. Bueno, vamos a hacer esto. Y empecé tipo pa pa pa pa. Y lo pasé. Y me costó un huevo, pero fue un final increíble. Tiene un twist muy zarpado en la historia. Que sabía que existía un twist muy zarpado en la historia con respecto a algo en particular. Entonces fue como semi-spoileado de antemano. Pero es muy bueno realmente. Es muy interesante lo que pasa con todos los personajes. Que cuando termina el juego, como vos dijiste. Se come un poco los mocos el juego al final. No quiero decir nada, pero. Sí. Se come un poquito de los mocos. De hecho, esa escena fue un poco. Dije, podían prescindir de esta escena. Sí, y sí. Podrían jugársela un poquito más. Un final un poco Rurouni Kenshin, diría. Pero. Ya entendí por dónde viene la mano, claro. Pero bueno, la cuestión es que sí, eso spoileó a todo el mundo igual. Pero no lo dije, así que está todo bien. Así que está todo bien. Estás técnicamente cubierto. Es culpa de Castor, ¿eh? Sí, es culpa de Castor, chicos. Sáquenle el micrófono, no, por favor. No, pero realmente. Me pareció muy bueno cómo se te plantea. Además, tenés el típico boss rush de Mega Man al final que tenés que pelear con todos de nuevo y es tipo ¡fuck! Y tipo. Pero está muy bien integrado como está, sí, porque te aparecen ahí los tipos. Les caes, están todos comiendo en la última cena, entre comillas, todos ahí comiendo en una mesa y caes y es como. Tenés que pelear con todos a la vez. Aparte, le caes en la mesa. Literalmente, y todos se miran y empiezan a cagarte a trompadas, lógicamente. Salen de a uno y te vienen y tenés que derrotarlos a todos seguidos. Cada vez que derrotas a uno te dan vida o magia o ambas, según. Creo que según que también te va. Es medio. Sí. Es medio indefinido, pero lo notás que hay diferentes factores. Y cuando pasa todo eso, después tenés otro nivel que es de plataforma muy bizarra y loca, que es bastante. O sea, te morís contra bloques que se mueven, ¿me entendés? O sea, no hay un peligro terrible. Es como, fuck, tengo que saltar esto que se está moviendo. Y lo saltás y caes al vacío. Oh, Dios. Y llegás al final y tenés una pelea increíble. Y el reveal y toda la ola. Y lo terminé y fue como, wow. O sea, es un juego que te pega por donde no esperabas al final. Y además como juego retro, homenaje y todo eso... Es increíble, tiene unas mecánicas buenísimas. Los bosses son geniales, lo volvés a apreciar al final. Es como, mira, ¿te acordás de este boss? Está buenísimo. Quédate con esa idea porque el que viene después también. Y el otro, y así. Y cuando llegues al final vas a ver que está buenísimo también. Gil, de goma. Yo no encuentro una cosa mala para decir de este juego. No. Posta, es un 10 para mí. No. Por ahí la última escena, quizás. ¿Y ahora, pero, ¿y ahora no, qué hacemos? Como el 9 periódico. No. Claro. No, es... Pero no importa. Igual lo que digo es, el boss rush al final, aunque es medio jodido y puede considerarse algo como, ah, me estás estirando gameplay, es un power trip de decir, mirá cómo ahora puedes derrotar a estos que antes te costaban un huevo, claro, como si nada, porque sos super capo. Y además apuradeaste cosas. Claro, y aparte los terminás, a la mayoría les ganás solo con la pala porque querés ahorrarte la magia por las dudas, ¿viste? Claro. Y es como... Es zarpado, es un muy buen juego. Solo con la pala. Es una filosofía de vida. Y ahora le sigue agregando cosas. O sea, es más difícil. Sí, ahora se viene el DLC. La edición física. Se viene el DLC de jugar con el coso del Plague Knight. El Plague Knight. Una Shovel Knight mujer. Y hasta con el Shield Knight parece que se va a poder. ¿Sí? ¿En serio? Wow. Caramba. Bueno, todos esos creo que eran stretch goals del Kickstarter original. Ahí me cagaste. Puede ser. Me parece que tendría sentido. Pero se lo van a dejar disponible a todos, parece. Como DLC y los que pagaron creo que les dieron gratis alguno de esos al menos. Pero bueno, nada, la verdad que es un juegazo. Maxi, tenés que jugarlo, te aviso. Será eventualmente, ha sido notificado. Sí. Será eventualmente comprado seguramente en PC. Sí, y el soundtrack de ese juego es... Lo tengo el soundtrack. Zarpado. Yo, después de mi obsesión con el Odin Sphere... agarré y dije, ¿qué otra cosa hay de esta gente hermosa de Vanillaware? Y me enteré de la existencia de Dragon's Crown para PlayStation 3, me lo compré y lo empecé a jugar el día patrio. Y le metí como algo así como 4 horas, una guarangada de esas. Y realmente me encantó, me voló la cabeza en cuanto a lo que es. Más que nada, es un beat'em up barra RPG. 2D, por supuesto. Sí. Todo dibujado como tiene que ser. Como tiene que ser. Realmente. Como Dios. Ya me estaba yendo. Como Dios manda. Realmente es muy interesante. En cuanto a mecánicas, cómo lo plantea, porque vos tenés cada personaje tiene, por supuesto, su, entre comillas, árbol de habilidades, que en realidad es más como un abanico, porque tenés cada habilidad está basada en una suerte de carta. Esas cartas te permiten ir incrementando la potencia o la efectividad de cada una de esas habilidades, y tenés cuatro clases de las cuales vos podés elegir cuál, con cuál iniciar. Tenés, perdón, cinco. Tenés un elfo, que es una arquera. Un fighter, que básicamente es un caballero barra mid-shield, o sea, es un tipo que va para adelante con mucho HP, pero pega poco. Después tenés un enano, que es básicamente un DPS, o sea, una persona que es muy ofensiva. Tenés la amazona, que es fuerza bruta, ir para adelante a lo cabeza. O un culo con patas también. También. La hechicera, que es un par de tetas y además es una hechicera. Claro. Y por último, el mago, que es algo así como la hechicera, pero más con, creo que es magia más elemental. Tetas, también. Si no me equivoco, creo que tiene más magia elemental. Sí. Pero bueno, la cuestión es que en esencia vos caes en un reino y la cuestión es que desapareció el rey misteriosamente, que fue a buscar algo que se conoce como la Dragon's Crown, que es el único elemento en todo el reino que permite controlar a los dragones. Como y la película que, horrible de Dungeons and Dragons. Ponele, no, cetro, no la vi. Dragones y era malísima. Pero bueno, la cuestión es que con esa corona vos podés controlar a todos los dragones del reino y básicamente ser el ser omnipotente más pijudo del mundo. Bien. De repente el rey desaparece y vos caes ahí como un aventurero y tenés que empezar a hacer laburitos y te empiezas a meter en la historia y es así. Sí, como... es loco porque hay como un sistema de quests. Tenés un sistema de quests. De hecho, es que en realidad justamente ahí es donde está la gracia, porque es un beatmap barra RPG. O sea, tenés progresión de personaje, tenés habilidades, tenés stats. Es un beatmap que vas revisitando mucho los niveles. Tenés que hacer mucho, mucho backtracking, entre comillas, porque en realidad lo que vos haces es vas revisitando cada uno de los stages. Mm. Tenés quests que se te van presentando a medida que vos vas avanzando, donde tenés que cumplir determinados objetivos puntuales en cada uno de los escenarios donde ya estuviste. Una fórmula muy Japón. Una fórmula muy Japón, pero, y justamente sí. Una de las cosas que hablábamos con Guille antes de arrancar es que yo, por supuesto, todavía no lo terminé, recién voy 4 o 5 horas de juego, pero tiene esa cosa que es muy parecida a lo de Insphere, ahora que me pongo a pensar, que es el hecho de jugar varias veces el mismo contenido o el contenido parecido desde distintos puntos, o sea, jugándolo tanto con una clase, como por ejemplo yo ahora estoy jugando con Amazona, puedo jugar de vuelta con el enano, con el fighter, con el elfo, entonces digamos que ves siempre el mismo contenido, pero lo puedes encarar de distinta forma dependiendo de la clase que termines eligiendo. Visualmente el juego es hermoso. Además, realmente. Perdón, pero según en algunas quests, los niveles, ves lugares nuevos de los niveles. Sí, eso es verdad. Vas al mismo nivel, pero de repente tenés todo un lugar nuevo con enemigos que te rompen el tuje, cosas por el estilo. Una mecánica que me pareció muy boluda, pero realmente bastante efectiva, es el hecho de que vos como guerrero, por supuesto, no tenés acceso a un rogue o a un ladrón. Entonces tenés un personaje NPC que es un rogue amigo tuyo, que vos con el análogo derecho manejas una especie de cursor por la pantalla, y con ese cursor vos le podés indicar sobre las puertas que están cerradas. Le podés decir, abrime esta puerta para poder seguir avanzando, o podés poner la llave, el icono ese sobre un tesoro que encontrás por ahí para decirle, abrime el tesoro. Entonces es como, mientras vos estás batallando, puedes con el análogo derecho decirle al rogue, abrime este tesoro y qué sé yo. Además de tener, por supuesto, la típica recompensa de oro, plata y demás, también los tesoros te pueden tirar tanto fragmentos de armas, armas como equipamiento, como anillos, etcétera, y armas temporales que pueden ser tanto una ballesta, como una daga, como una espada, que tienen determinada cantidad de usos y cuando se rompen se te van de la mano y seguís usando tu arma principal. La verdad que está muy bueno. Además tenés el tema de apostar, eso de, digamos, de puedes apostar cuando vos encontrás un ítem que no sabes lo que es. Sí. Y podés poner guita, o sea, lo podés vender o le pones guita para ver qué es y capaz es, vale menos lo que es. Claro, eso es un sistema muy parecido a lo que es el Diablo, cuando claro, vos agarrás ítems desconocidos, los llevas a un shopkeeper y el shopkeeper te dice, bueno, mira, el ítem para venderlo te sale, te doy 300 monedas. Pero si vos querés saber qué es el ítem, tenés que pagarme 500. Entonces ahí es donde estás, digamos, un poco apostando en a ver qué tanto te conviene. Además, digamos, te tira un par de pistas porque, por ejemplo, el ítem, si tiene una especie de aura especial y tiene un ítem rango A, es como decís, bueno, ok, este ítem seguramente va a ser mucho más grosso de la mierda que tengo yo. Entonces, por ese lado está muy bueno. Y una de las mecánicas que también me sorprendió mucho es que vos encontrando huesos, como pilas de huesos a lo largo de los distintos dungeons, que tienen como mensajes escritos. Vos esas pilas de huesos las podés juntar y las llevas a la capilla de la ciudad, donde vos podés, por determinada cantidad de dinero, revivir esos huesos y se transforman en aventureros NPCs que te pueden acompañar a través de las aventuras dentro de la party. Es un sistema muy copado. Y son como variantes de los personajes que ya existen. Son variantes de los personajes de las cinco clases que existen. Tienen distintos stats y cosas. O podés sacrificarlos también. Podés inclusive enterrarlos y darles, digamos, entre comillas, cristiana sepultura. Y eso puede o no darte ítems a vos como recompensa, digamos, por ser una buena persona y enterrar los restos. Y buff también podés conseguir, ¿no? Ahí en la capilla. Podés conseguir, te incrementan las chances de determinadas cosas. Claro. Por ejemplo, de encontrar mejores ítems, de encontrar mejores, por ejemplo, huesos de personas. Podés también negar la muerte de uno de tus personajes por una vez. Y tiene como una dinámica muy interesante. Y otra de las cosas muy, muy importantes a la hora de entrar a los dungeons es la composición de la party. Os puedo llevar cuatro personajes. Se puede jugar online con personas también. Sí. Y en el caso de no tener personas, puedes reemplazarlos con esos NPCs que comenté antes. La composición de la party es fundamental. Porque si vos vas con personajes que son muy débiles en cuanto a nivel, o no tenés una party más o menos balanceada, la podés comer dobladísima y tenés que volver a arrancar de cero. Así que bastante RPG. Sí, muy RPG. Che, y una pregunta. A nivel gráfico es como el Odin Sphere, sí, pero con es, más... Es el Odin Sphere, pero HD, en 1080. Es HD y tenés más texturas y cosas en pantalla porque... Sí, el estilo 3. Que tiene ese juego es... Y visualmente es hermoso. Yo lo probé y personalmente me gustaron más los sistemas del Odin Sphere. Uh-huh. Pero sí, se ve más lindo porque... Sí, más polígono. Calidad. ¿Llegaste a la sirena? No, todavía no. Llegué hasta la Torre de las Vampiresas. Había una sirena que... Llegué hasta la Torre de las Vampiresas. Por ahora no avancé más que eso. Pero bueno, la verdad, muy, muy lindo. Bueno. Y eso cierra la primera sección de este programa, que es así como una hora de gente hablando de jueguitos. Claro. Y a partir de este momento pasamos a lo que hubiera sido en otro programa la Main Quest, pero en este programa especial, como es una mesa de debate donde estamos todos sentados alrededor de la misma, literalmente tenemos una mesa. El señor Mariano Acuña está como en un rincón así apartado porque... Porque él es así, él es... La servidumbre come la cocina. Él es el distinto de... La mesa de los nenes. Sí, mini patty, mini hamburguesita. Che, yo quiero de eso. No vale. Yo, sí, usualmente la mesa divertida es la mesa de los chicos. Sí, totalmente. Nos vamos a Knights of the Round, esta mesa de debate. Aquí estamos de vuelta en lo que hubiera sido la Main Quest, pero ahora está catalogada como Knights of the Round, esta mesa de debate, esta reunión de gente hablando incongruencias durante un rato largo y capaz o no llegando a una conclusión. Tal vez. Hoy el tema que nos compete, voy a tener que... Tema. Sí, guarda, cuidado, no... Toda la noche no digas esa palabra. ¿No? Bien, sí, correcto. La discusión que vamos a tener a continuación trata sobre la dificultad en los juegos actuales. O jugar en normal hard, ¿es para probar algo o es jugar por disfrute? Quizás jugar en easy no es tan malo. ¿Por qué consideramos malo eso, en primer lugar? No estuvo muy redactado. No estuvo muy bien para redactado. Nada. Para nada bien redactado. Tampoco estuvo muy bien dicho, pero se entiende. Dificultad en los juegos. Normal, hard, extreme, very easy, automatic, apretar un botón y llegar al final, el botón de ganar. Y todo ese tipo de cosas. ¿Por qué está bien? ¿Por qué está mal? ¿Por qué cada uno lo disfruta de alguna u otra forma? Hoy se estableció un poco ya los extremos acá. Sí. Podríamos empezar por el señor Mariano Acuña, que quiero que me diga su opinión. Y yo vamos... No, para mí un juego se juega en hard. Pero no creo que debe ser... No tanto por la industria, que la verdad es que se volvió un poco más fácil, sino porque uno ya tiene un backlog de... Yo vengo jugando de que soy pendejo 20 años de gaming. Ya las cosas se vuelven un poco natural. Al toque le saca la mecánica. Sabes con cuál se cubre, con cuál se dispara. El show de Night sabes más o menos cómo funcionan los ítems. Como que le vas a, al toque ya como que lo tenés incorporado y necesitas esa curvita de más de dificultad. No al nivel de Dark Souls, que yo te reconozco que el primero a mí me llegó a frustrarme, ¿no? No lo estaba pasando bien. ¿Viste como todo ese masoquismo que hay alrededor de tipo de From Software que dice, sí, me gusta que sí, Maxi lo conoce muy bien. Y masoquismo. Me lo dé por el orto y hacer lo mismo 50 veces, ¿no? Porque tipo, en una hora, si le dedico tipo a Dark Souls todo lo que hago de gaming... Ya, renuncia al laburo, claro. No, totalmente. Igualmente comparto mucho eso de... No, porque From Software... Yo soy de la gente que primero dije... Y pero la verdad que un juego como Dark Souls... Pero después cuando lo terminás probando... Sí tenés ganas de revolver. Probó y le gustó. Claro. Exactamente. Después de probarlo y de casi revolear el control contra la tele... Cuando uno baja y piensa y se pone a analizar... Y realmente te das cuenta que muchas veces el error es tuyo. Porque realmente en ese juego te das cuenta como que... Como una resaca, más o menos. Cuando haces una cagada decís, y no. La verdad que... La petié. La cagué yo. Sí, bueno, no es la típica de, este juego, hijo de puta, totalmente, está haciendo trampa. Sí, no, sí. Yo soy el boludo que no apreté el botón a tiempo, punto. Y en el mundo real, si vos te mandás una cagada, lo podés arreglar pidiendo disculpas, yendo a la clínica de abortos. ¿Entendés? En el Dark Souls no existe nada de eso, boludo. A una granja. Exactamente, y yendo a una granja, vendiendo escones duros en el subte. Pero esas cosas no las tiene el Dark Souls, ¿entendés? Pero está bien que no las tenga, ¿entendés? O sea, está bien el subte fue muy buena. Sí. No, jugar en hard es la posta. Yo siempre empecé jugando en hard. Creo que hay una sola oportunidad, no me acuerdo qué juego de PlayStation 2 que me dijeron, no lo empecé en hard porque es súper jodido. Y después cuando morías muchas veces te decía, hola amigo, ¿quieres jugarlo en easy? Y yo me sentí un pelotudo en darle el easy. No, en normal. Lo tuve que bajar. ¿El a God of War no era? No, era otro que no era God. El Devil May Cry 1 te lo hacía. Sí. El Devil May Cry 1, cuando morías más de 4 veces, el juego te decía, me parece que lo vas a tener que jugar en easy. Me parece que te vas a la concha de tu madre, videojuego del orto. Y otro que también lo hacía era... No. Creo que fue el Devil May Cry 1. Super Mario World tiene esa mecánica de ponerte algún ítem que te facilita las cosas. Sí. Nintendo también es muy conocido por hacerte eso. Bueno, el Yoshi nuevo que va a salir tiene el modo que volás como un boludo. Sí, por exacto. El New Super Mario Bros. Terminaba el nivel por vos. Si querías. Sí. Había un botón. Tanuki Blanco era el Donkey Kong Country Returns, también lo mismo, que tenés el gorila blanco. El Tanuki Blanco en el Mario 3D World. Sí, y el Triland también. Que es básicamente, sos inmortal a cualquier mal que tengas. También. Podés no agarrarlo, totalmente, es opcional. Y eso es lo que está bueno. Y, sos medio mongo. Agárralo. Está bien. Pero bueno, es un chico de 5 años por ahí cuando se juega. Apunta más para ellos, quizá. Y no para los treintañeros huevones. Claro. Ahora, quiero hacer una denuncia. Debería estar adelante. Adelante Mariano Acuña con su denuncia. A los hijos de puta de A4, rusos de mierda, que cuando sacaron Metro Last Light, la dificultad hard te venía en un DLC. $5 para poder jugar el juego. $5 para poder jugar juego en Veteran, porque viene Easy, normal y Veteran. Son unos hijos de puta. Epa. Eso de rusos. Mariano Acuña denuncia, ¿eh? Fuertes declaraciones. Sí. Quiero darle la bienvenida a un invitado totalmente inesperado, el señor Guillermo Leos de Aspe también. Fuerte el aplauso, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo andan, muchachos? Muy feliz de alguna u otra manera siempre estuve en sus episodios especiales, porque estuve en el 50, que hay al final del 100, y ahora estoy en el episodio que soy medio figurete, y sí, en la realidad es que ellos no entienden que yo lo organizo todo para estar acá. porque soy muy fan de su programa. Y Pau, vamos gusta. Al cine después. Claro, no es eso, mi amor, no te preocupes. En realidad, los barbas me tientan y son mi perdición. Muchas gracias por estar acá, los felicito, como siempre. Y aparte, juntaron realmente a los Avengers del podcasting o al Suicide Squad, teniendo en cuenta lo que tengo acá a mi lado, que es Mariano Acuña. Pero claramente, el Killer Croc de esta historia. Pero, no, felicitaciones. No sé si querés, digo algo de los juegos difíciles. Sí, por favor, adelante, quiero escuchar tu opinión. ¿Querés escuchar mi opinión? Bueno, a mí me da por la chota cuando no puedo cambiar la dificultad en el medio del juego. Porque esto sucede. O sea, voy a empezar un juego. En general también soy como Mario en medio masoca que lo juego en hard. Pero, viste que a veces decís, ves tanta dificultad o tiene una cierta fama y decís, no, le meto normal. Tranca. Y después ves que, le puedo meter hard. Y no puedo porque tengo que arrancar 20 horas para atrás de nuevo. Punto número uno, choto. Eso es peor que cuando me está haciendo difícil y quiero bajarle la dificultad. Porque de última, si es difícil, bueno, aprendes y le das para adelante. Pero cuando no puedo cambiar la dificultad, me da por las bolas. El mejor juego de la historia, el Witcher 3, lo puede hacer. Así que está todo bien. Pero todavía arranqué de nuevo el Asylum del Batman y tenías que elegir de una. Hay algunos juegos que te dejan subir y no bajar. Y eso como programador bueno. Te puedo decir que es la opción más fácil de hacer. Y bueno, es que la hagan todos, porque está buena. Y nada, eso me rompe. Pero si me hace elegir entre fácil o difícil, siempre masoca. Y cuando perdés en Bloodborne o en algún juego de From Software, después sos un pelotudo, comparto. Y adhiero. Ahora, muchas gracias. Quiero ir y quiero indagar un poquitito más allá. No le devuelvas el micrófono todavía. ¡Oh! No, pero viene más por el lado. Pau, no habla por nosotros, Pau. No es mi culpa. Viene más por el lado filosófico. Yes. Es el mic. ¿Por qué uno toma voluntariamente la decisión de enfrentar a un juego en hard? ¿Es algo que uno necesita probarse a uno mismo? ¿Es algo que vos decís, mi chapa gamer está en juego si lo pongo por debajo de normal? ¿Es algo que digo, después de 20 y pico de años si estás abajo de normal, después de 20 y pico de años de jugar, no puedo rebajarme a menos de X? Vos quizás tengas otro grupo de amigos que te dicen, y no, yo voy el martes a jugar al fútbol con los pibes, entonces se miden la chota en el vestuario. O dicen, bueno, no, hice tantos jueguitos, metí tantos goles, tiré tres caños. Genial. No nos pasa a nosotros en general. No, es verdad. No suele suceder, y eso que juego al fútbol, pero no me gusta estar en situación de vestuario y ver a todos en bolas. No lo disfruto. Súper. Nosotros tenemos gay podcast pride para eso. Sí, súper, súper todo igualitario. Claro. Pero realmente, claro, es como el Fernet. Si lo probaste un par de veces, ya te gusta, Castorcito. Está bien, está perfecto. Y los gamers me parece que tenemos eso. Queremos pelar todo el tiempo. Queremos chapear con diciendo, no, pasa que yo lo pasé en Ultra Veteran sin que me peguen un tiro. Como vos, Barbeta, te miro a vos, Maxi, que pasás los Devil May Cry en la concha de la lora difficulty. El diablo va a llorar tu pija. Y Dante en culo, o sea, sin brazos. Dante en culo, eso. O los masocas que ganan el Dark Souls, todo melee sin nada. No, pero como viene con un, no sé, con un garrote. Con el garrote. Claro, como si fuera un cana, un policía de la federal, que con lo único que tiene. El Deprived, sí. Eso. Y me parece que es cuestión de pelar, pero también es orgullo interno. Y siempre sentís que estás experimentando la versión más copada y más grosa quizás de ese juego determinado. Se siente un sabor distinto cuando pasás algo en una buena dificultad, en una dificultad elevada. No es lo mismo atravesar un juego en easy, en normal, que en lo más difícil que lo podrías hacer. Sos más que el resto que no lo pasó en esa dificultad. Y nada, yo compro siempre eso. Siempre si se puede, se hace. Y si no hay dificultad, me da por las pelotas también, Sí, cuando no hay dificultad. Perfecto. ¿Alguien quiere tomar la palabra? Sí, me gustaría. Adelante. ¿Qué siento con eso? Bien, bien. ¿Se planteó el debate? Me gustaría si podés cederlo un poco para que vayas desarrollé y después seguimos. Adelante, señorita Karena. ¿Cómo haces para hablar tanto, Guille? No, nada más que eso. A mí no me pasa eso. Yo siempre juego los juegos en normal. Me gusta disfrutar lo que estoy jugando y no sé, sufrir con la dificultad. Tampoco lo juego en easy. Porque quizás por eso que decían ustedes que... Claro, sos normal, no sos subnormal. No da, y sí, bien. No, bueno. Y nada, eso, que no me pasa eso de querer terminar los juegos en hard y poder chapear con eso. Adhiero a la señorita, Yo estoy de acuerdo. Uy. De hecho, a mí me gustan los juegos que... por el contrario, no traen niveles de dificultad. El juego es así. Esa la banco también, y, ¿eh? Es una buena alternativa. Y si es una cagada, es una cagada. Claro, si querés plantear un desafío vos, que el juego te permita, como hace muchas veces Nintendo, te permita explotar mucho más todos los niveles o descubrir todo lo que tengas que descubrir. La saga Souls se ancla mucho sobre eso también. Claro. En la saga Souls vos no podés elegir dificultad. La dificultad un poco también te la pones vos, como decía Guillo también. La gente que... Claro, justamente. La gente que lo pasa, por ejemplo, en Soul Level 1, en pelotas y con un escarbadiente, claro, es porque la con gente... Con una guitarra de Guitar Hero, ¿no? Claro, obviamente. Con una guitarra de Guitar Hero, gente enferma, realmente es porque el límite lo encontró demasiado rápido, entonces para poder exprimirlo más y para poder realmente encontrar eso que está buscando en el juego, se autolimita. Por ejemplo, yo he visto varias playthroughs de un chabón que lo juega en Soul Level 1 y lo juega sin arma y con un shield nada más, con un escudo, el Dark Souls 1. Y el chabón utiliza el parry para pegar y hacer daño. Es un enfermo. Yo quiero interrumpir solo para que esta conversación deje de ser de Dark Souls y hablemos de dificultad. No, en serio, es tipo, no es un... Claro, no, en serio, porque si no vamos a volvernos muy monotemáticos. Obvio. Quiero que continúe con lo que decía Dani. A mí lo que me pasa con los diferentes niveles de dificultad es que cuando estoy eligiendo, yo suelo jugarlos en normal, salvo que el juego sea muy fácil. Easy nunca, maestro, pero lo demás... Sí. Easy a nadie, maestro, como la lástima. A nadie. y nada, lo trato de jugar en normal, pero si el juego tiene opción de hard o lo que sea, digo, no sé cuál es el cómo se pensó este juego. No sé si se pensó en hard, no sé si se pensó en normal. Entiendo, claro, para eso, dónde vas. Eso es complicadísimo. No sé si lo voy a terminar en normal y no voy a haber jugado todos los niveles o no voy a tener un final como... ¿Cuál es la dificultad adecuada del juego? Claro, mincha la pelota, no saber eso y estar ahí como... Bueno, eso que vos dijiste recién, Tony, es clave. Creo que a nosotros, a todos nos pasó que tuvimos que sacarnos el estigma de que antes los juegos en Easy no estaban completos. O sea, vos si lo jugabas en Easy... Llegas a un nivel y te decía, flaco, sos un pete, juega normal, jaja, y se apagaba el juego solo, ¿viste? Entonces, ¿cómo debe ser? Está bien. Ese tema nos tuvimos que sacar, y creo que acá todos estamos de acuerdo que Easy es un no absoluto, salvo. No sé. Vende buenas cosas para construcción. Para eso, si estás armando tu casa, es una buena idea. ¡Un genio! Tengo que aclarar una cosa, yo el único juego que jugué en Easy hace mil, hoy lo mencionaba, era en la PC el Metal Gear, porque el control era una patada en los huevos, zarpado. Sí. No podía era pasar con ese teclado juego. Es peor, ¿no?, que un ano contra natura. O sea, no tenía un gamepad, porque en ese momento un gamepad que anda en PC era el arca perdida, ¿no? Además de que el juego no lo soportaba. Y no sé, pero se podía mapear, es PC, pero realmente era como... Tenías que cubrir todo el teclado para hacer medio movimiento. Y era como la puta que te parió. Yo tuve muchas malas experiencias en hard. Porque hay, como dijo él también, como dijo Tony, hay muchos juegos que no están pensados en hard. Claro. Entonces, vos lo pones en hard y es un juego que es lo mismo que normal, pero los chaboncitos están rotos, claro, ponele. Sí. Y eso no es divertido de jugar. O es literalmente lo mismo, pero tardás el doble en bajarlos porque tienen más vida y nada más. Y eso no y es eso un es desafío, un embole. Es un embole, no es, exactamente. Por ejemplo, entonces, no es un balance. Exacto. El God of War creo que tiene dificultad Titan, insufrible, no, de sangre Lord. Sí. Y es nada, es que tu golpe sacan menos, y los golpes del enemigo sacan más. Te escalan el daño, nada más. Es lo único que hace. Y eso es como que rompe la experiencia de juego en cierto punto. Está diseñado distinto el juego, claro. Entonces, yo, hablando de un promedio en general, de hecho, yo tengo el tema de que a mí me gusta mucho abocarme a los juegos competitivos, juego de pelea, de carrera. En realidad, de carreras hablo de Mario Kart. Porque te gusta desmenuzar las mecánicas. Eso, pero en un juego single player me gusta mucho. Disfrutar la experiencia y me gusta mucho jugar muchos juegos y no puedo no terminarlos. Entonces, si yo me pongo a jugar, claro, si me pongo a jugar a todos en hard, porque digo que en hard siempre la misma experiencia, cagué fuego. Olvídalo. Y como yo realmente, mi experiencia personal fue mala en hard, fueron muchos juegos. El Uncharted en hard es una cagada atómica, ¿sí? Insufrible. Una cagada atómica. El Uncharted, perdón. El Uncharted lo jugué en hard y es injusto. Son como 8000 tiros para bajar a un chabón que está en remera y. O sea, básicamente. Con la concha de tu madre. Dejar en adelante, o sea, hard y crashing, los enemigos se vuelven lo que en inglés se conoce como bullet sponge. O sea, esponja de balas. Vos le tenías que vaciar un cargador al flaco en la cabeza y no lo mataste. Sí, es totalmente idiota. Yo realmente en este momento no podría recordar un juego que dije, esto es juego, se juega en hard. A mí, Bioshock Infinite. Bayonetta 2. Bayonetta 2. Bayonetta 2, bueno, la verdadera dificultad. Bayonetta 2 en normal es fácil, es cierto. Sí. Quiero que Pau diga por qué dijo Bioshock Infinite. Porque yo soy una persona que juega generalmente los juegos en normal. No me gusta, me da mucha paja estar más de, no sé, media hora en algún nivel o bla. Me gusta jugar muchos juegos diferentes y como que no quiero perder mi tiempo. Aparte, pues siento que muchas veces no es mi culpa, sino por justamente estas cosas. Pero bueno, me topé con el Bioshock, que es un juego en primera persona, que usualmente no lo juego en hard. Pero era demasiado fácil. Sí, y pero tenía el famoso modo 1999. Claro, sí, que ahí se ponía jodido. O sea, también entendí, o sea, sentí eso, que era, si bien era medio normal el hard, pero en ese modo era como, bueno, imposible. Claro. Onda, no había un punto intermedio entre los dos. Pero en general siento que juego normal, y si no lo puedo pasar, le pido a ver que me lo pase. Bien, bien. Señala a Guillermo Leo. Correcto, es que sí. Generalmente es así. Antes, me parece a mí que estaba muy bien delimitado el easy, normal y hard. Muy bien delimitado. Hoy en día, los límites no están claros. El easy es un paseo en calecita, por eso nosotros ni lo tocamos básicamente. Y el normal y hard pasa esto, que a veces el normal es muy fácil, a veces el hard es muy difícil. Ese es el más grande problema que tienen hoy en día la mayoría de los juegos que tienen la dificultad para elegir. Claro. Que tendría que haber una dificultad intermedia entre normal y hard, que usualmente es la verdadera dificultad donde uno por ahí dice, ok, este es el balance óptimo en los viejos arcades. La dificultad que tenían casi todos Neo Geo hacía eso, era entre normal y hard, había uno intermedio que era el que estaba en los arcades por lo general para jugar. Sí, claro. Que para lo último se rompían y te rompían el culo, básicamente, sí, pero bueno. Porque escalaban para la mierda, como siempre. El modo chorearte monedas. También está la opción de que jugás todo el juego una determinada dificultad, cuando terminás ahí te deja usar una dificultad. Eso está bueno para la gente que quiere probar de nuevo. No me parece. Por lo menos hard de entrada tiene que estar desbloqueado. Y después, si querés ser very professional difficulty, bueno. Hoy en día creo que es una obligación para los juegos tener easy, normal y hard de movida. Sí. Solo, como decía juego, Tony, lo banco también. También. No, eso es totalmente bancable. Pero digo, si, o que el juego te diga, viste que muchos juegos te dicen. Recomendado. Claro, recomendado tal porque tal cosa. El Witcher, por ejemplo, el Witcher te dice. Acá vas a depender más de tal cosa y tal otra. Pero del combate fácil. Acá vas a depender. Y eso, esa es la que va. Esa es la que va porque es como dijeron antes, uno se encuentra ante eso y no sabe qué elegir. Y tiene miedo de cagar la experiencia de juego, sobre todo en juegos, como dijo Guillo, que no puedes cambiar en medio del juego. Entonces, y es un garrón para el tipo que tiene el tiempo limitado y no sabe cómo aplicarlo, que realmente te ayuden a elegirlo, ¿no? Claro. Despedimos al señor Guillo Leoz y a la señorita Paula Paternoster. Muchas gracias por invitarme. No. ¡Con un aplauso, por supuesto! ¡Bravo! ¡Sí, señor! La verdad es que, por lo menos para mí, son amigos, así que quería estar acá. Perdonen que haya sido poco tiempo. No, para lo que favor. Sí, quiero que recomienden lo que yo recomendé. En algún otro momento me explayaré. Va a estar recomendado. Si van a decir que recomienda, yo la banco a morir. No, es lo mejor de la vida. Lo grabamos aparte, en remoto, y lo ponemos después. Dale, sí, me reprendo. Lo merece. Y si se tiene que ir ahora, es 100% culpa de EXO, que grabó antes y se retrasó. Nada más que es un puto y le voy a ir a pero bueno. Felicitaciones, muchachos. Saludos. Muchas gente. Gracias. Gracias por venir. Muy bien, resumimos un poco el tema y ya no me acuerdo en dónde estábamos, pero vamos hacia algún lugar. Guille estaba diciendo que está bueno cuando los juegos te escucha a su pareja, es muy bien. Cuando un juego te dice, bueno, tiene las dificultades y te dice, te explica cómo son. Si querés que sea un desafío... Bueno, eso... Te da un marco de referencia. A mí me gusta porque es un poco una movida de marketing gigante, pero si está bien explayado y realmente es lo que sugiere, me gusta. O sea, cuando jugué... Yo no había jugado los Deus Ex originales, pero cuando salió el nuevo, el Human Revolution, ¿no? O sea, había probado el primero. Claro. Había jugado el primero un rato y fue como... Podría jugarlo entero, pero me está costando digerir los gráficos 3D. No envejeció bien. Sí, y toda esa movida. Y dije, bueno, vamos a jugar el nuevo de una. Y cuando lo jugué me dijo, ¿querés historia? ¿Querés acción? ¿Querés Deus Ex? Y dije, yo quiero Deus Ex, papá. Y apreté ese y fue como la mejor. Y no anda con boludeces. Es como, mira, este es el más parecido al juego original. Y si vos ya lo probaste y te gustó, anda con ese. Claro, está bueno. Tenés cosas así, como la que vos estás planteando, o cosas como el Resident Evil HD Remaster, que te dice, si querés escalar una montaña, vengo a matar zombies. ¿De qué carajo montaña claro, estás yo hablando? Yo probé el de, sin querer lo puse en ese. La ambigüedad absoluta. La elección de dificultad Capcom. Del Resident Evil. Y sí, no, y yo cuando empecé a grabar para YouTube eso, hace mil, y después lo colgué para siempre, por cierto. No para siempre, aclaro, para spoiler siempre. Alert. No fue para siempre, spoiler alert, pero... cuando lo empecé decía eso y yo tipo elegí el que supuse que se... O sea, era posta, ¿cuál es el modo de dificultad del original? ¿Me entendés? Porque era una remake encima. Entonces ni siquiera es tipo, ¿cuál es este diseñado? Es tipo, si quiero la experiencia de Resident Evil en esto, ¿cuál es? No sé. Nunca queda claro. Terminé preguntando a Max porque empecé y me morí zarpado. Y fue como, che, si este es el original, posta necesito algo más tranca. Porque no daba. Y le pregunté a Max y me dice, mira, yo fui con el otro. Y fui con el otro y era como, ah, ok, esto lo puedo manejar mal porque los controles son una cagada, pero lo puedo manejar. Y bueno, después lo abandoné eventualmente y volverá algún día. Pero Castorcito, sí, lo veo con ganas de hablar. Yo quiero defender el hard. Me parece que no en sí es hard, pero creo que... El desafío. Creo que se perdió un poco el tema de... las generaciones más nuevas tienen un umbral de frustración muy bajo. Y los juegos están sufriendo en base a eso. Me gusta que... ¿Tiene que volver la colimba, sí o no? Me parece que va para ese lado, por eso. Escuchame una cosa. En mis tiempos. De hecho, el Dark Souls tuvo el éxito que tuvo por... ser el juego difícil de las nuevas generaciones. Es como la colimba de los videojuegos, claro. Claramente. ¿Te acordás cuando las cosas te costaban, pero a la vez estaba bueno porque era como Mega Man? Por ejemplo, Mega Man, bueno, no tiene dificultad, creo que hay uno de todos que tiene. Bueno, el Earthworm Jim, y el chabón sigue saltando, así. Es un juego que es difícil, pero si fuera menos difícil que eso, no sería disfrutable. Que además duraría 2 horas si fuese menos difícil. Sí. Quisiera que acote sobre eso, Guille, en los nuevos Mega Man hay un modo fácil. Exactamente. ¿Y qué opinas de eso? Una cagada. La del cagón. Bien. O sea, no es Mega Man. No es Mega Man, exactamente. Bien. No es dos niveles. O sea... No, en serio. No, es que es... No, es Easy y... La... Easy te cabe. Es Mega Man Easy y gente como es uno. Es Mega Man y Man. Tipo... No hay... Y posta que es como estaba... A lo que estaba encarando Castorzucci, que es el hecho de que... No se siente un Mega Man. Aparte ves los pinches y te los tapa con una plataforma que te permite caminar por arriba, como diciendo, mirá, qué pete que sos. Son las tablitas de Last of Us que las pusieron claro. En el mundo. Básicamente sí, he jugado, yo no estoy teniendo mucho feeling con los juegos de la nueva generación, o de la anterior generación, mejor dicho. Claro, ninguna. Jugué el Last of Us, me pareció fácil, jugué al Tomb Raider, me pareció fácil. Son como juegos que... Te pones en piloto automático y lo terminás. Y eso es medio un bajón. O sea, está bueno lo que te ofrece a nivel de historia, a nivel gráfico, todo. Pero es medio un bajón. El que pierde el disfrute. Es más, empecé, me compré el Dark Souls 2 en el momento que el 1 no se conseguía en Steam. Para probar qué onda. Y no me parece tan difícil. Es como, es difícil. Pero no es como, oh, boludo, vas a sangrar por el orden. Es como que para vos todos los juegos tienen que ser un desafío. O sea, no jugás juegos por otras razones o disfrutas de los juegos por otras razones. Siempre tienen que ser difíciles. ¡Qué buena pregunta, Mario! Muy buena pregunta. No sé si todos. No, obviamente no todos. Tiene que haber todo tipo de juegos. Pero nunca tiene que pasarse un umbral de que te subestiman para que no te frustres. Y no es más un juego, es un apretar botones y... Yo creo que tiene, por ahí no tiene tanto que ver con la dificultad en sí, eso sí tiene más que ver con lo que es el diseño alrededor del juego, más que con la dificultad en sí. Porque si vos podés plantear una historia, o podés plantear una situación, o podés plantear un setting donde a vos te lleve... O te, digamos, te motive otra cosa que no sea el reto de la dificultad, creo que podés disfrutarlo por otro lado, pero ahí, digamos, recae la responsabilidad de los diseñadores, del level design, de la experiencia en sí misma, más que de la propia dificultad, donde por ahí uno recae usualmente cuando en el resto de las cosas se encuentra con cosas que no están del todo o bien planteadas o son medio flacas en ese sentido. Eso es fundamental, sobre todo en las aventuras gráficas, porque... Yo me encanta el género. Las últimas aventuras que jugué me resultaron un paseo mal, digamos. ¿Estamos hablando de Telltale? No. Telltale no lo considero dentro de gráfica. Es una experiencia narrativa. Sí, exacto. Pero... No, estoy hablando de juegos, o sea... Es que en serio, no, hoy, no hay hoy mucho... En día, sí, hoy no, en día, no forma, creo que entre comillas el LucasArts de hoy en día es Daedalic. Y Daedalic creo que es el que mejor está haciendo las cosas porque... Ojo que What Jedi está muy bien. What Jedi está muy bien, es totalmente. Creo que son los dos máximos exponentes en hoy en día. Pero, por ejemplo, me pasó cuando agarré los Deponia que dije, ah, esto sí. Esta sí es la que va, digamos. O sea, es la combinación perfecta entre puzzles ingeniosos, una historia... Creo que lo más parecido que existe hoy en día en Monkey Island, por el humor, digamos, el humor absurdo. El personaje es Guybrush, pero en otro momento de la historia. Sí, es muy parecido a Guybrush del 3. Sí. Pero a mí que me gusta mucho ese género, me encontré con aventuras gráficas que termino en el mismo día o en dos sesiones y eso me frustra muchísimo. No, bueno, mirá, a mí me parece que, o sea, por un lado tenés lo que él habla y por el otro lado tenés la otra cara de la moneda, que es la salud regenerativa en los juegos, ¿no? Porque si hablamos de dificultad, estamos hablando de la muerte del botiquín, del medikit, que es una de las cosas más graves que creo que le pasó a los first person shooters y a otros juegos como el Tomb Raider, que creo que también que cualquier cosa te cubrís y se cura. Algo que me parece que cuando lo ingresó Modern Warfare 4. Fue el primer Call of Duty. El primer Call of Duty. No tenía. ¿No fue el Halo? Tenía. ¿El Halo 1? El Halo tenía escudo, pero la vida no se te regeneraba. Claro, sí. ¡Vamos, tío! Paren. Algo le vamos a pegar. Paren. O sea, una vez leímos sobre esto, ya me olvidé, pero el Halo tenía escudo que se te regeneraba, pero la vida no. O sea, si te bajaban la vida y después te volvían a bajar el escudo y te volvían a pegar, seguía bajando tu vida. Modern Warfare 4 tengo entendido que es el primero. O sea, yo tengo entendido... El Modern Warfare 1. Creo recordar que los viejos Call of Duty ya lo tenían y por ahí nos estábamos confundiendo el Call of Duty con el Medal of Honor. No, en Play 1. Pero no me acuerdo. Los Call of Duty tenías que agarrar el botín. Ok, le pifié, sí. No hay drama. Y me parece que eso mató un toque en la industria. No me voy a poner tipo, oh, games are doomed. Pero la realidad es que ahí como que ese fue el momento que dijeron, bueno, podemos empezar a hacer juegos con mecánicas un toque más casual para los pibes. Sí, pero el gran error es que eso no sea optativo. Ese es el problema. Pasa que si vos lo haces optativo y vos elegís otra dificultad donde tienes que poner botiquín y no tenés que poner la salud regenerativa, el flaco básicamente desde el punto de vista de programación tiene que hacer como otro laburito. Igualmente otro laburito. Se puede diseñar. Se puede diseñar con botiquín y después agregar una opción de no botiquín sino vida regenerativa y no mostrar los botiquines. Pero claro. Recién estaba llorando sobre que no te gustaba que el juego tuviera una forma correcta y una forma incorrecta de jugarlo. Sí, yo sufro con las opciones, a mí me ponen mal. En serio, a mí dame certeza. Yo por mí hubiese vivido en la España de Franco. A ver, estoy hablando de que a nivel programación, sí, no es necesario diseñar dos juegos, es diseñar el juego bien y poner la opción de jugarlo mal. Sí. Es más complicado. Pero ¿jugar bien o mal? Claro, la opción es tipo, ¿naciste antes de los 90 o después? Tipo, y es como... Con dificultad. Claro. ¿Cuánto valía el peso cuando naciste? Así. ¿Uno a uno o el que depositó dólares recibirá dólares? Para los chicos de Rayo sería dificultad Pablo Paván. Oh, claro, muy bien. Es verdad. Pobre Pablo Paván que juega juegos retro. ¿No tenés el...? Sí, está. Un saludito a nuestro amigo querido. Así que... Ahí bueno, está, correcto. Yo algo que quería decir con respecto un poco a lo que mencionaba Marian del tema de mecánicas y dificultad, digamos, esa interacción que se produce, tiene también mucho que ver con la forma de diseñar los juegos hoy y un poco también lo que hablaba Castor del tema de no perder al público que vos estás queriendo llegar por la excesivamente baja línea de frustración que hay hoy en día en la gente. Entonces vos necesitas llegar a ser lo más abarcativo posible en cuanto a público y eso hace realmente que tengas que edulcorar muchas de las cosas. Qué lindo edulcorar, me encantó, ¿eh? Y leretear. O stevia. Chuquear. Stevia, claro. Chuquear. Sí. Ni hablar de los tutoriales, del personajito que te dice... ¡Mega Man! Sí. Personajitos, brillos, colores, highlights, o sea, todo tiene GPS. Vamos a ver qué pasa con el Mighty No. 9 cuando salga, vamos a ver cómo sale eso. ¿Cómo estamos con eso? Durísimo, ¿eh? Durísimo. Y yo le puse plata a Kickstarter, así que vamos a ver qué pasa. Todos nos podemos equivocar. Yo le puse plata casero para que haga la película de cha-cha-cha. Pero bueno, creo que también ahí hay un verdadero problema, que hoy en día la dificultad también es una herramienta extra que puede ayudarte o no a vender un juego. Porque en definitiva es como que... Eso es muy clave en el sentido de que, o sea, no por llevarlo a Kickstarter y toda la bola a la charla, pero digo, desde que aparecieron todos los Kickstarter y todo el mundo dijo, no necesitamos a los publishers, reaparecieron juegos difíciles. Uh-huh. Tipo, aparecieron Computer RPGs, los famosos CRPGs, que eran tipo un arte perdido. Reaparecieron platformers difíciles, reaparecieron... Las aventuras gráficas, justamente. Las aventuras gráficas, el Shovel Knight que decía hoy, que no te penalizan en el sentido de que no tenés un número de vidas, pero tenés una penalización monetaria. Sí, tenés la mecánica de Dark Souls con plata en vez de almas, que es lo mismo. Tiene un muy buen New Game Plus, Shovel Knight. Sí, no lo empecé todavía. Marian. Ojo, pero por ahí el tema de los Kickstarter no significa que directamente son géneros o dificultades que hayan sido baneados por los publishers. Por ahí significa que simplemente los tipos creían que no había más público. De pronto haces un coso, reunís 2 millones de dólares y decís, hay gente que quiere jugar esto. Bueno. Hagámoslo de nuevo. Con Pile of Eternity. Bajo ese mismo concepto, esa idea que acaba de plantear, es porque sacaron Shenmue 3. O sea, es totalmente, la única razón. Sí. También es un poco lo que pasa en Cabezas Huecas, la gran película de Jordan Jungla, que dice, esta música nunca la pasan en la radio. ¿Por qué? Porque nadie la pide. Y si no la piden, porque no la pasan como la gran película. Claro, es la gallina huevo. Bueno, sí, ¿verdad? Sí. Igual, digamos, en ese sentido, lo que me refería es a que, como decía Maxi, todo pasa por la plata, ¿no? Y los chabones asumen que eso va a hacer que más gente entre porque la barrera de entrada es más baja. Y es tipo, ¿eso puede ser así o no? La verdad es que depende más del marketing que otra cosa. No, es una realidad que sí. Cuanto más casual se volvió, mejor le fue. O sea, sin tratar de bardear, la Wii fue la consola más casual de la historia del mundo y la que más vendió. Sí, sí, sí. O sea, pero digamos... Uy, me gané un par de enemigos armados. Bueno, todos me miraban diciendo forro. La Wii es una consola que está orientada para que la juegue tu abuela, obviamente. Totalmente, que todo el mundo la tiene que poder jugar. Sí. Pero digamos, por decir algo, ahora reapareció el Doom. Yo estoy súper contento con eso. Como todos. Pero la cuestión es que el Doom mostraron, tipo, che, estamos volviendo a lo que era el Doom antes. Y todo el mundo va a comprar el Doom porque es el Doom y no es un shooter. Como los nuevos. Entonces, además, es como lo que se sale de la norma. Claro, y a eso iba a ir. Al tema. Shadow Warrior, todos esos. Apelan a tipo, mira, esto ya no existe, te lo traigo de nuevo. Y además es como era antes, en vez de ser como es todo ahora. Entonces, solo por ser distinto, ya vuelve a ser interesante. Y después es tipo, che, tal vez no está tan mal esta mecánica. Tal vez era diseñar bien el conchudo juego. Claro. Tipo. Hay que tener en cuenta también que, gracias al Wolfenstein, no sé tampoco qué tanto, digamos, estaba desarrollado el Doom al momento de salir el Wolfenstein. Podemos volver a matar nazis. Asumo que estaba bastante desarrollado, o sea, estaba bastante avanzado, pero el hecho de que haya vuelto el Medikit en el Wolfenstein, o sea, una mecánica que no se tocaba en los FPS hace fácil 15 años. Y que haya vuelto también en el Doom, porque el Doom también tiene barra de vida. Quiero agarrar casquitos, quiero agarrar boludeces así. Sí, el armor, el pimpi, claro. Que te pasás de 100 y va bajando. Porque más de 100 porque tiene el decay propio de... Más de 3 cascos en la cabeza no tenés. pero bueno, eso, claro, esas mecánicas clásicas, creo que para mí le van a dar un segundo aire por un género tan fatigado como el FPS. Me parece que el FPS es uno de los géneros más fatigados de la industria. Totalmente. Yo los FPS más disfruté fueron el Rise of the Triad, el Shadow Warrior y el Wolfenstein no lo toqué mucho. De hecho, lo más gracioso es que lo estoy viendo a mi suegro jugar al Wolfenstein. La está pasando genial. Así que... Viene a casa los viernes para jugar. Bien. Tiene la ¡vamos reserva. A matar nazis! ¡Fascinado! El mejor plan de viernes a la noche. ¿Qué hace los viernes a la noche? ¿De Polonia en 1944? El mejor plan, boludo. Buena onda. Pero en Polonia lo llamaban martes igual. Pero no, igualmente ponele un caso que me pasó a mí de elegir una dificultad más alta por decir, bueno, o sea... Había leído que la dificultad normal era medio fácil y agarré en el Last of Us y lo puse en Hard. Oh. Y lo jugué y la verdad es que no me fue particularmente difícil. De hecho, llegué a llenar todo el inventario entero y me quejé de que no había un achievement por hacer eso. Porque dije, estaba cerca y dije, ah, lo voy a hacer, a ver si pasa algo. Y no pasó nada. Y fue como, bueno, oportunidad despreciada. Perfecto. Continúo en mi odisea y es como... Lo único que pasa era... No sé realmente cuáles eran las diferencias entre las dificultades. Pero el juego me duró como 6 horas más de lo que le duró al promedio de la gente. Y me aburrí zarpado. Pero zarpado. O sea, que el juego en realidad estaba hecho para 6 horas. O sea, de eso estaba hecho hablando, para durar justamente menos. Pero la dificultad me pareció normal. La extensión. O sea, si lo hubiera jugado normal, me parece que me hubieran volado para el otro lado. Yo en el Last of Us en un momento le cambié la dificultad. No sé si le cambié la dificultad o le prendí hints y cosas. Porque me estaba aburriendo y temía que no lo fuera a terminar si lo seguía jugando al ritmo que lo jugaba. No, es que el Last of Us, si no lo haces tipo siempre logrando algo, te cagan angustia. Sí, que aparte que son... Sí, la extensión ficticia de un juego basado en dificultades. Exacto. Como... A mí un género que me fascinó toda la vida, son los juegos de pelea. Sí. Y nunca juego en Super Hard un juego de pelea porque no, está roto. Es toda una gran mentira. Entonces, es como jugar en Mortal Kombat en normal y llegar a Shao Kahn. Es una mierda. Entonces, no tiendo a jugarlos en easy porque pierdo el interés, capaz. Porque me gusta ver los finales. Claro. Pero sí, o sea, para jugar un juego de pelea en hard tenés que juntar gente y decirle, che, ¿vos sabés jugar o no? Vení a casa. No. Entonces, es un tema ahí. Pero bueno, esto se solucionó con online, me parece. Sí. Hasta cierto punto. Porque después tenés los boludos que te spamean ataques. Y... Ah, bueno, sí. El pelotudo del online está siempre en todos lados. Sí, a veces es un pelotudo remoto, a veces es un amigo personal. Un saludo a Ger Batistón, que me tiraba todo el tiempo. Y siempre sigue a ser anónimo el palazo. No. Todo el tiempo el coso este de Sonic Guile. Boom. Y después me decía, no, pero es una táctica legítima. Y es como, bueno, ok. Igual el chabón juega zarpado y le rompe el culo a cualquiera, pero a mí me ganó tirándome Sonic Boom y me aburrí. Tipo, eso. Yo soy horrible igual. O sea, no me estoy excusando, no digo que sea solo por eso, pero digo, es una forma chota de que te gane. Muy bien. ¿Tenemos, alguien más quiere aportar algo o podemos, no sé si cerrar o ir a otra? ¿Algún caso en el que poner una dificultad alta haya sido la buena decisión? Yo. Justamente uno que mencioné antes. También viene un poco a colación de que había jugado el primer juego, estoy hablando de Bayonetta, había jugado el primer Bayonetta y tiene un balance de dificultad muy particular porque realmente normal es una verdadera, digamos, es un verdadero primer paso para lo que son las mecánicas del juego y para decirte, ok, bueno, este es el juego, estas son las mecánicas, divertite. Sí. En el segundo juego yo noté que el normal era hard. O sea, como que estaba un poco más bajada la dificultad para decir, ok, bueno, para los que no jugaron el primer juego, esto es el normal, pero para los que jugaron el primer juego, este es normal. Y de hecho hard está desbloqueado de movida, sí, cosa que en el Bayonetta 1 no. No. Claro. En el Bayonetta 1 tenés easy y normal. En lo que sería el veteran, como easy, normal y hard. Exactamente. Sí, sí. Y yo me di cuenta, después de haber jugado los primeros tres, los primeros tres stages, dije, esto no es normal. Esto es prácticamente easy. Ojo, en claro, juegos que son así, que la mecánica de combate es muy central a la progresión, no solo en los de Platinum, que creo que es así, sí, por lo poco que jugué, pero ponele en el Batman. Vos jugás al Arkham City después de haber jugado el Arkham Asylum y si no lo pones en hard, sos un pussy. Porque es como, ya sabés jugar al Batman. Es tipo, entrás y los cagás a piñas a todos. Y yo entré de uno al City en hard y lo gané y me pareció mucho mejor desafío que si lo hubiera puesto en normal, porque ya sabía jugar, ya sabía lo que era ser Batman, entre comillas. Cosa que también habla bien del juego. Porque quiere decir, claro, que digamos, era una continuación genuina. Bien diseñada el concepto en toda la saga. Claro. Yo creo que el mejor diseño de dirección de dificultad en mi vida fue en Silent Hill 2. Que puedes elegir 4 dificultades para el combate y 4 dificultades para los puzzles. Bien. ¡A la mierda! Entonces vos boludo. Podés ser bien. Un OP. Tony se muere, le agarra un ataque cardíaco en ese momento. ¿Podés? Me vas a elegir y me angustia. Claro. En el 3 también me parece. No me acuerdo si en el 3. Pero en el 2 me acuerdo que la diferencia era abismal. Porque con el Easy en los combates le ganabas pegando con las medias, si querés. Y los puzzles en hard o extreme, era algo así. Tenías que sentarte, hacerte un cafecito, lee un rato, traerte un pizarrón, un indeleble y empezar a notar. La luz, ¿viste? Y empezar a consultar. Pero eso creo que es lo mejor que vi en mi vida. Porque está bueno porque si por ahí te apaja las batallas, puedes ponerlo una dificultad más baja, pero querés desafíos se los pasen, lo puedes. Claro, tal cual. Si vos disfrutás más un elemento que el otro, claro, podés regulártelo como se te canta. Es fantástico. Pasa que los pasos de uno son un quilombo. Tipo, toca el pianito para que salga el gato y dame las clubes. Yo conozco gente. ¿Cómo hago? O sea, ¿por qué no? Sí, ¿por qué no se inventó el internet todavía, boludo? Yo estaba así, tipo diciendo. No tenía una lata de atún. No sé inglés, porque de pedo sé español. Y toqué el piano, boludo. Y digo, ¿cómo, boludo? Y cuando volvés a la otra realidad, es más jodido todavía. No, si no, juegos así, si no sabes inglés, va muerto. No, boludo, es la muerte. Sin un tip, sin alguien que. Aparte, encima, ese era el primer gran puzzle del 1. Y encima apelaba a la poesía. Me acuerdo que vos tenés que leer una poesía. Y era, yo decía, la de las gaviotas, la paloma, y la concha de tu madre. Sí, sí, me acuerdo. Encima esos juegos son localizados en Japón, que no siempre sale bien eso. Sí, puede fallar, no estoy hablando de ese en particular. Digo, basarse mucho en el texto suele ser una estrategia medio complicada. Cuando viene Japón, otra cultura. Si el doblador ya no entendió el puzzle y dijo, ah, yo mando cualquiera. Claro. Eran vacas, puse palomas. Sí, claro. Le pone el Twitter feed de Kojima. Hoy me comí una ensalada, sí. Y ese es el poema. Totalmente. Pero... A mí el Tomb Raider me funcionó a nivel hard. Porque yo realmente me comprometí. O sea, me encantó el juego, la reboot. Empecé, no tenemos cosas tipo Uncharted, porque bueno, sí, no tenemos Sunny. Y entonces me pareció que en Hard le daba como esa dificultad para decir: realmente Lara está tratando de sobrevivir. Hay un chabón que la quiere violar, hay chabón con shotgun. Entonces cuando le puse Hard, lo empecé en normal, dije: no, se la banca en Hard. Lo voy a poner un poquitito en Hard y cuesta un poquito más apuntar, tenés menos flechitas. Realmente me sentí como que la mina estaba sobreviviendo un poquitito más. A mí me pasó eso con el Tomb Raider Underworld y el Anniversary, que algún amigo me dijo, mirá, si querés, porque hacía un montón que no jugaba Tomb Raider cuando jugué a eso. Me dijo, si querés que sea Tomb Raider como era antes, ponelo directo en Hard, porque si no va a ser muy fácil. Y la verdad que no probé las otras dificultades, lo puse en Hard y me pareció que era similar a los Tomb Raiders anteriores. Claro. Sí, sí. Pero digamos, o sea... Cuando es una saga larga, en general, si uno ya sabe lo que es y es realmente una secuela digna, en general uno puede encarar el hard porque ya sabe jugarlo. Y cuando no, podríamos decir que uno va de normal para arriba. Eso sí, sería la. También un poco tenencia. Otra conclusión sería, muchos lo hacen por orgullo personal, otros lo hacen simplemente porque dicen, me considero lo suficientemente apto como para enfrentarme contra esto. Y hay gente de mierda que lo hace para platinar. También, sí. Sí, también. Hay gente que yo no entiendo a los masoquistas que se someten a las dificultades ridículas de te hago concha desde 27 kilómetros con un lápiz y es tipo, ¿para qué? Para platinar, pero está re bien eso. Hay que exprimir los juegos. Yo estoy a favor de eso, pero tampoco me voy a poner a buscar las 243 cosas de Riddler, ¿por qué no? Pero hay límite, no, claro. Veo el final en YouTube y le doy like y le doy dedito y. Ya. Esa es la cura. Bueno, ves, por ejemplo, a mí lo de Riddler me recopa. ¿Ves? Lo de hacerlo de Riddler me divierte. El endgame de los Batman me divierte porque el Batman me lo fumé, básicamente, porque me encantó mal, sí, sí, me lo fumé asquerosamente. Y me quedé con ganas. Si yo no hice lo de Riddler, me quedaría con muchas ganas de ir jugando, digamos. Para eso están los DLCs. Tengo algo para ti, amigo. Sí, sí. Ya van a ir llegando. Y ahí podemos saltar el tema de... No, bueno. Cerramos, ¿te parece, esta discusión? Sí, yo creo que es un buen estamos momento. Todos conformes con lo que se ha discutido. Sí, con nuestras dificultades. Con nuestras dificultades, correcto, sí. ¿Qué dificultades? Cerramos entonces este debate y nos vamos a la última sección de nuestro programa, que como siempre es el Special Move. Sí, hola, ¿qué tal? Sí. Acá estamos de vuelta en el Special Move, la última sección de nuestro programa, donde la gente viene y recomienda cosas que pueden o no tener que ver con videojuegos, pueden o no tener que ver con internet. Pueden o no tener que ver con un montón de cosas. No sé si alguien necesitará el ayuda a memoria virtual. No, gracias, ya me acuerdo lo que bien. Bien, entonces, señor Hoberg, adelante antes de que pierda. ¿Hacer el ridículo de entrada? Bien, mi recomendación es Rayo Católico Podcast. ¡Sí! Muy bien. Sí, y además Rayos Juegan, por si a alguien le interesa vernos hacer pavadas en YouTube jugando jueguitos Castorcito y yo. Y Tony a veces. Iban a tener lugar al final para su chivo igual, te aviso. Sí, bueno, para que te sientas listo, mal, nada más está, que para eso. Eso es todo lo que tenía para decir. Muy bien. Señor Castor, ¿por qué no? Sí, yo tengo una recomendación que la anoté en el doc. Yo recomiendo los videojuegos. Son muy divertidos. Están buenos. Videojuegos en general, digamos. A veces, viste, estás aburrido y ya ver la tele no. Los Simpsons en Telefe no te cumple la cuota, claro. Pones un jueguito y la pasas bomba. Pero si esa recomendación no les alcanza, tengo otra. Okay. Estuve viendo, por recomendación de Hover, una serie que se llama Silicon Valley. Uh-huh. Está, la transmiten de forma totalmente legal en Popcorn Time. Sí. Sí, compraron los derechos, todo. Hay cosas que no. No, todo en Popcorn. No, todo Popcorn es legal. Es técnicamente legal. Claro, es legal. Es un tecnicismo importante. Salvo que te bajes el programa craqueado y eso no. Qué feo. Maestro. Eso. Sí. Es open source el programa, no hace falta que sea craqueado. Ah, listo. No, es una serie sobre unos pibes que tienen una startup en Silicon Valley. Básicamente es. Me gusta este tipo de comedias modernas. Porque generalmente, ¿qué pasaba antes? Tenías la sitcom con risas grabadas, que por suerte está muriendo de a poco, porque para mí arruina más de lo que suma. Tipo, reíte ahora. El Chavo estaba bien, pero... Claro, el Chavo no. ¿Sabes qué? Yo recuerdo que en un momento en el Chavo te tiraban el opening y al final del opening decían, por respeto a nuestros televidentes, sí, lo cambiaron, sin risas grabadas. Sí. Lo cambiaron como a la mitad de la temporada, sí, porque Chespirito quería mostrar que el programa realmente era divertido. Claro, era tipo comedia de verdad. Claro. Serious business. Después de todas formas volvieron a las risas. ¿Sí? Dijeron, no somos yankees. Eso me re quedó, No, nunca el más. El álamo, Viene ahí verificando que no inventé ese recuerdo directo. Bueno, y estas series modernas, que sería como una mezcla de sitcom con serie con continuidad a lo largo de los episodios. Sí. Lo cual es muy bueno, porque la primera temporada, por ejemplo, te cuentan cómo empiezan de abajo con el startup. Son unos pibes que tienen un proyecto de una aplicación que es medio chota, que se llama Pied Piper, que es para chequear si una canción que componés ya está hecha y tiene derechos de copyright. Que es muy choto, esa aplicación no la va a usar nadie en la vida, pero dentro de esa aplicación hay como un mecanismo de compresión de MP3 o cosas así, que es reservado y comprime una fracción de lo que pesa el archivo, y eso es lo lossless. Que hay... Lossless, qué sé yo. Importante. Tiene mucha jerga de tecnología que está muy bien. Toda. Está muy bien. Está muy bien. Se la banca. Sí. Me verifican acá. Yo sí. Hover, avalo como todo. Como Big Bang Theory. Avalo. Oh. Sí, como Big Bang Theory, pero al revés. Tiene una remera de Flash, boludo. Es Renner. Hablo todo el tecnobabble que tiene Silicon Valley y a mí me compra. Sí, es recontra verosímil todo lo que pasa en la más serie. Más cerca de IT Crowd. Sí, pero es bastante más verosímil, incluso se la juegan bastante. Y bueno, eso llama la atención de un par de inversores que le quieren comprar la empresa, qué sé yo. Empiezan a crecer, empiezan a pasarles cosas de empresita de amigos que empieza a volverse grande. Y es interesante seguir la historia para ver qué pasa después, cómo les va yendo. Sí. Y a la vez es muy divertida, es muy graciosa. Está hecha por Mike Chad, el tipo que hizo Beavis and Butthead en su momento. Okay. Que después hizo King of the Hill, que entre medio metió un par de películas, medio de culto son. Una es Office Space, Enredos de oficina. Office Space, y hay otra que no la vi, pero tengo ganas de verla. Hizo, ¿Cuál? ¿Daria también lo hizo? No, Daria es un spin-off que le hizo otra gente. Okay. Y hay otra que se llama Idiocracy, que no la vi, pero dicen que es un cago de risa. Es divertida, pero no me gustó tanto como todo el mundo dice. Bueno, y básicamente me sorprende que este chabón, que en los 90 hacía Beavis and Butthead, esté tan actualizado como para bancarse hacer una serie sobre una startup en Silicon Valley y que te hablan de no, porque en Dropbox ahora están implementando tal cosa, entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo, o te tiran, claro, te tiran empresas de verdad y cosas de ahora. Habla muy bien del tipo. Sí, en un momento hacen chistes con no, pues buscalo en Grindr. ¿Qué es Grindr? Grindr es un cosa y dice, ya sé lo que es Grindr. Era un chiste, boludo, claro. Es una aplicación donde hombres gay pueden encontrarse en un baño público y tener sexo, dice. Claro. Y el otro dice, ya sé lo que es Grindr, tengo amigas homosexuales. Claro. Y está como muy actualizada al día de las últimas cosas que salieron y no atrasa directo, tipo Big Bang Theory, tipo, ¿qué estás haciendo, Sheldon? Estoy jugando a mi PlayStation 3. Oh, claro. Oh no, otra vez perdí en Uncharted. Claro. Tipo, le anotaron tres cosas en un machete. ¿Puedo nombrar esto? Bueno, qué sé yo. Está muy buena. El chabón se nota que tiene claro los conceptos porque comenta que laburó en una startup, creo que en los 80s o los 90s, en Silicon Valley. Entonces, mirá, como que conoce un poco cómo es el mundillo. Y además está ultra asesorado por escritores y gente que labura para esto. Y que le escribe el guión y que tiene las ideas y que le agregan toda la actualidad. Que interesante que si laburó en esa época, que esté tan actualizada en la serie. Sí, porque pero bueno, le cambió mucho con le todo. Quedó la ganita de hacer algo con eso y aprovecha y lo hace actualmente, que todavía está explotando también todo eso. Y bueno, y además tiene todo el entorno de la ciudad en la que ocurre, que es Silicon Valley, que le agrega como una especie de California. De cosa extra, porque es una ciudad donde todo el mundo vive en una irrealidad zarpada, donde están todos. Es una burbuja absoluta. Ves que el chabón va al médico y el médico le trata de vender una idea de una aplicación que tiene. Es el Hollywood de los programadores. Claro. Todos están enfermos con tratar de pegarla y ser la próxima cosa grande en tecnología. Está muy bueno. Terminé la primera temporada, termina así con cliffhangers y cosas locas. Me da miedo empezar a verla y que se parezca demasiado a mi trabajo y me aburra zarpado. Y te vas a identificar por ahí. Y capaz sí. ¿Vos? A mí me pasa de que yo laburo en una startup y me siento, entre muchas comillas, ¿no?, salvando las grandes distancias, identificado en ciertas cosas y me encanta. Es lo mejor que tiene. Claro, pero apela el problema es ver con cuáles te identificas. Claro, y en qué. Pero te caes de risa de los paralelos que hay, porque esta serie tiene una empresa que vendría a ser como Google, pero no se llama Google, se llama Juli. Y tenés como también el combate entre la pequeña empresa que se está haciendo de abajo y la gran empresa que lo quiere comprar y adquirir y hacer mierda para seguir el conglomerado. Sí. Y tiene esas cositas de están buenas, no sé. Okay. Igual también nombran Google, Facebook, sí, Apple, no, todo. Claro, de todo. Es como que las que actúan sobre la historia son ficticias. Claro, tuvieron para que inventar. Que nadie los demande. Claro, claro. Sí. Pero para el chiste se presta a tirarlo. Y no está Altavista, boludo. Además tiene 10 episodios por temporada, lo cual lo también totalmente. Altavista, sí. No está. Pero al principio en el opening hacen chistes sobre América Online. Sobre cosas que murieron. Yeah. Te muestran como una perspectiva isométrica de la ciudad que se va construyendo. Y hay un edificio que tiene un cartel que dice América Online. Lo tiran abajo y aparece, no sé, otra empresa más actual. Cosas así, el lobito de Napster también se cae, MySpace, claro, que es gigante, empieza a bajar el edificio, se reduce, cosas, bueno, chistes así. Muy completo, muy posta, yo soy muy conchudo con las comedias, me gusta consumir series cómicas, pero bien, le pongo la vara muy alta. Claro. Bien. Bien, bueno, copado. El señor Guille Baldoví. Bueno, yo voy a servir más a lo simple, más a lo infantil. Ya. Se acerca la botonera mientras habla. No, para nada, no. Bueno, gracias. Me gusta siempre, toda la vida, me gustó, me va a gustar hasta que muera mucho las Tortugas Ninja. Esa. Sí, mucho. Vas a recomendar la peli de Michael Bay. Buenísima. La peli de Michael Bay es, sí. Igual te digo la verdad, yo tuve la suerte de ir con tanto odio. De bajar con tanto odio la película. Tipo, clic, no, bajar torrent la película de mierda. Y la pasé tan mal así en el transcurso que cuando la vi no la pasé tan mal. O sea, es que sufrí todo antes. El viejo truco de tener expectativas negativas. Entonces, absolutamente negativas. Que sea un cero es positivo. Mejor. Fumarte una mierda, podría decirse. Voy a hacer dos recomendaciones muy cortitas del mismo tópico de las Tortugas Ninja. Uno es. La serie que está actualmente pasando es fantástica, ¿sí? Tiene toda la pinta de ser re de pendejos. Es está apuntada a pendejos. ¿La de sí, Nickelodeon? La de Nickelodeon, exactamente. Que es tipo, claro, en CGI se dice. Sí. Animación CGI, bla, bueno. Pero se ve que la gente que la hizo se leyó todos los cómics, se vio todas las series y lo está haciendo una mezcla perfecta de todo. Todo cierra. Y como la de Michael Bay es una poronga y la primera película de Tortugas Ninja, ya la actual, a mí me parece fantástica. Tiempito. Fantástica, me parece. Está bueno. ¿Eh? Te queda un poco viejito. Pero está vieja, Henson, pero papá. la ves hoy y es una fiesta. Es una fiesta. Uno de mis personajes preferidos, y creo que de muchos, es Casey Jones. Hay una peli hecha por fanáticos de Casey Jones Movie. Okay. Está bárbara, está buenísima. Creo que la podés ver gratis en la página que creo que es CaseyJonesMovie.com. O podés darle tipo, creo que es $10-$20 y te mandan el DVD de la película. No en este país. No sé, la verdad no me puse a averiguar. Pero realmente la recomiendo muchísimo, está muy bien lograda. Las tortugas ninja están como sugeridas en la película, lógicamente. ¿Se aparecen? No, están sugeridas al final más que nada. Pero Casey Jones es Casey Jones, el chabón está. Lo arrancaron del cómic, básicamente. Como más o menos a Ken en la serie Street Fighter, que está sacado del juego, básicamente. Bueno, acá lo sacaron a Casey Jones. Y el chabón, todo el tiempo con ese odio que tiene hacia todo, qué sé yo, y ves cómo el chabón decide tomar la posta y que el mundo de Casey Jones. Pero el actor es buenísimo. Y debe ser el modo perdido de Manuel Wirtz. Porque es muy parecido. Muy parecido, boludo. Gracias. Te juro que gracias. Yo, me decís que si yo y me acuerdo a Manuel Wirtz. No me acuerdo de todo. Me acuerdo de todo. Puedo morir de amor. Pegándole así a los chicos. Si eso pasase, yo pago el DVD. No, $20, tomá. Por favor, PayPal, tomá. La clave es. Así que los que compartan ese amor por las tortugas como yo, creo que es una peli infaltable para ver, Y la serie realmente, por Dios, véanla porque no tiene desperdicio. Tiene muy lindos muñecos esa serie. Sí. No logré comprarlos todos, pero sí, porque están hechos con una estética muy parecida a la de los muñecos originales, claro, pero actualizada. Tan bárbaras, El señor Mariano Acuña. Sí, por favor, recuérdame, yo puse algo. ¿Vos habías puesto lo más vago del mundo? No, no, es terrible lo que pusiste. Algo bastante vago con la Biblia. Pusiste algo así como: hay una TED Talk muy zarpada, pero que no favorité, así que veo si la encuentro para recomendarla. Si no, hablo de la Biblia. Perfecto. Vamos a hablar de la Biblia. En el principio, Dios caminaba sobre... No nos riamos del flagelo de la droga, por favor. No, por favor. No, la verdad es que la charla de ese TED Talk al final no la conseguí porque me acuerdo que había un chabón con piernas robóticas que después lo vi en el trailer de Call of Duty, pero lo perdí, la verdad. Así que vamos a recomendar, cuando venía para acá en el colectivo, que el chabón venía manejando bastante mal, eso me hizo acordar que todavía hay gente que no vio Mad Max. Okay. Que es, tipo, no la mejor Max película... Fury Road o las originales. Todo, salvo Thunderdome, después... Hablame lo que vos quieras. No, vi la nueva, digo yo. No viste la nueva, claro. Perfecto. La nueva es una película. ¿Thunderdome es la de? La de Turner. Sí, eso, gracias. Sí. Una película muy rara. Thunderdome, claramente. Muy buena. Muy buena, sí. Está bien. No está puedo aplaudir, pero sí, es muy bueno. Mad Max es una película llena de amor, hecha por George Miller, que tiene 74 años, es un australiano muy mala onda, que le chupa todo la pija, que dijo, che, yo no voy a hacer una película de Mad Max hasta que no me dejen hacerla como yo quiero hacerla. Pasó 25 años. A alguien se le iban a expirar los derechos y dijeron, que la haga como él quiere. Totalmente, tío. Diciendo, todavía tenemos esto, sí, pero el australiano sigue vivo. Ah, viejo conchudo, bueno, dale, que lo haga. Llamó a Tom Hardy, que es un chabón refachero que tiene dos líneas en la película. Llamó a Charlize Theron y llamó al malo de la primera. Es una mina muy fachera, claro. Sí, no me vas a decir que Tom Hardy es fachero y que Charlize no. No, por supuesto. Por favor, la mina puede estar rapada y sucia y no importa nada. Le entras igual y a Charlize Theron. Furiosa. Exactamente. Llamó al mismo malo que es de la primera película, el mismo chabón que había hecho. Mentira. Sí. De Toe Cutter. Se llamaba. Es el mismo personaje. Es el mismo actor. No, pero es el mismo actor que es el malo de la primera. Sí. Sí, un gran guiño de ojo volviendo a George Miller. Es una película hermosa donde no para es un el show de George Miller. Sí. Sí, estamos bailando con acento australiano. Baila como Conan O'Brien, ¿eh? Claro, exactamente. Es una película hermosa donde cada fotograma es un wallpaper, sí, esperando capturarlo así y tenerlo de fondo. Tiene unas personalidades fuertísimas. Realmente dentro del mundo de lo que es Mad Max cabe, pero terriblemente. Y tiene un personaje femenino que, fuera de joda, más allá del género del personaje, la verdad es que el personaje de Charlize Theron es una cosa increíble. Pero es una cosa increíble. Sí. ¿Cómo cabe en la saga esta película? Está Mad Max 1, El Guerrero del Camino, que es la 2. Viene esta. Después viene otra que ya anunciaron, que se llama Mad Max The Wasteland. Y Thunderdome. Y nunca viene Thunderdome. Thunderdome, claro. Como que es la película que menos bola le está dando. Pasa que el chabón, cuando estaba haciendo Thunderdome, está escribiendo el guión de Baby Chonchito Valiente, créalo o no. Sí. Que le agarró la ternura. Me está jodiendo. Babe, es el mismo director. Sí, Babe es la película más taquillera del cine australiano de toda la historia. Es la película que, tipo, cuando el mundo... ¡Ojaldre! Sí, sí. Probablemente Mad Max, la nueva Mad Max todavía no la... Claro, sí. Cuando salió Mad Max, digo, si hacemos la mitad de lo que hizo Babe, estamos salvados. Porque vendió una estupidez de entradas. Igual yo la disfruté mucho, Babe. Yo la re disfruté. Está muy bien. Es muy raro. Le faltaron explosiones, pero estuvo bien dirigida igual. Babe, my Michael Max. El perro le ladra así al oveje y estalla. Pero es alta peli. Igual, según George Miller, Babe y Mad Max Thunderdome están en el mismo universo. En algunos aspectos se parece. Y cuando vos ves la entrevista decís, este chabón obviamente está loco. O sea, tío, obviamente lo agarraron de la calle, salido recién de un hospital, y lo pusieron a hablar. Porque el chabón te dice, no, fíjate que la mecánica en la granja es parecida a la que hay en el Thunderdome. Y yo digo, yo vi las dos películas, no tiene nada que ver, boludo. Pero le dice el chabón que lo escribió algo de razón debe tener. Eso por un... Fury Road también la había planeado hace muchos años. Fury Road la había escrito había hace un montón de dibujos que Lucas Ferrer no para de compartir en Twitter y todos estamos ahí al palo con eso. Y realmente la tenía toda diseñada, la peli toda escrita, todo. Y no se la daba. No sé si la tuvo que cambiar mucho, pero vos ves los bocetos de los 90 de esa película y es el concept art de la peli de hoy. Es más, habían dicho que la película tiene tan poco diálogo porque ya estaba todo hecho en storyboard. Y el flaco le dijo, simplemente tenemos que hacer esto. Y los guiones y el diálogo, vamos a mandarse tres pasos. Así hicieron Los Increíbles en Pixar y funcionó muy bien. Haces el story y sale. Y otra boludez que quiero recomendar, que me lo compré gracias a Leila, una amiga que fue en Estados Unidos, me lo pudo traer. Me compré del mismo creador de Scott Pilgrim, me compré Seconds. Que es una, todavía no la leí, pero la tengo hace un año más. ¿Va eso? ¿Cómo? Va eso. Es hermoso, la verdad. Mira. Si vos leíste Scott Pilgrim, es muy distinto, pero mantiene ciertas mecánicas o ciertas cosas que cuenta el autor que para mí a él le pasaron. Como Baby, más más. Como Baby, más más. Basta, Babe es un duro. Exactamente. Es el más pijón de la granja, loco. Los chanchos no se dice el piola, el perro tampoco, el viejo tampoco. Era el Mad Max de la granja. Seconds es la historia de una mina que tiene su propio restaurante, el cual siempre está recordando entre al principio que lo había hecho con los amigos, está mal puesto el verbo ahí, fundado. Y era tipo súper hermoso, súper lindo. De hecho, son los dos extremos, fundar y fundir. Exactamente, por eso siempre me equivoco, ¿no? Ojo cuando tengo una empresa. No quiero que seas mi socio. Habla con los accionistas, acabo de fundar la empresa. ¡No! ¡Oh, my God! Cosas de haber estudiado en una pública. Está muy bien. Sí, está muy bien. La cuestión es que Seconds es la historia de una minita que tiene un restaurante que constantemente está pensando entre el principio cuando había abierto y era primavera y los amigos eran recopados y se re divertían en el restaurante, y ahora que es el invierno en Canadá, que es una poronga. Hay nieve y está todo mal. La mina vive en un cuartito que alquila arriba de su propio restaurante, que tiene una especie de cómoda mágica donde aparece un ser que le dice, bueno, mira, agarrate, escribite un error que vos quieras subsanar en este lado, en este coso, y tomate una pastilla. Un honguito. Bien, la referencia a Mario. Es una drogadicta. Sí, sí, sí. Cuando vos te levantes mañana, eso va a estar subsanado. Entonces la mina agarra. La primera vez que lo intenta, lo hace no creyendo. Cuando se levanta el otro día, ese error se había subsanado y había cambiado todo con efecto mariposa. Claro. Hasta un cacho. ¿Y ella lo sabía o no? Ella, en el momento, le parece raro, se da cuenta. Entonces ahí la serie se vuelca un poco hacia los sentimientos de la mina, que la verdad es que es muy realista. Y este tema de jugar constantemente con lo que vendría a ser la línea temporal, aunque no es como una línea temporal, ¿entendés? O sea, y la responsabilidad de la mina, y que cada vez que ella cambia algo, que cree que va va a mejorar. Es Hiro Nakamura, pero. Claro, es así, una cosa así, es medio Hiro, pero no. Es un tomo, está dibujado hermoso. Ah, yo es compré, un solo tomo. Es sí, un solo sí, tomo sí. Así, gordo. Es así y así para todos los escuchas. Sí, así y así. Sí, sí, sí. Exactamente. Pero sí. Es como el Señor Anillo de gordo, es un poco más grande, pero la verdad es que el flaco tiene 4 viñetas por hoja, no le puso más. Tiene muy poco diálogo, yo lo estoy leyendo en inglés y la verdad es que se mantiene. Yo lo había leído Skull Pilgrim en español y había millones de chistes que me perdí. Sí. Realmente se los recomiendo. Si lo pueden escanear o bajar escaneado. Acá se consigue. Sí, sí, sí. Ediciones de bolsillo. Creo que sacó una edición en español. No sé la calidad. Claro, sí, sí. También Genial ha tenido. Pero lo tiene en stock constante. Pasa que yo quería esta versión. Es una linda edición con, la Yankee. Sí, la, venía con la inglesa, cubierta. Sí, sí, sí. Y venía con toda una descripción de George O'Malley, creo. ¿Cómo se llama? Brian O'Malley. La verdad es que. Sí. Mad Max. Tenés los dos puntos, tenés Mad Max, recabeza, y después tenés sentimientos así humanos y medio claro. Femeninos en un restaurante. Mariano en esencia. Porque en realidad, entre todo eso metió Babe también, recomendó Babe. Claro, también en el medio, así como que no quiere la cosa. Claro. Señorita Karena, adelante con su recomendación. Bueno, yo quiero recomendar una película de ciencia ficción que vimos hace poco con Guille, que se llama Ex Machina. Sí. Quiero hacer una sola pregunta, antes de cualquier cosa. ¿Es de miedo o no es de miedo? No. ¿Por qué? Porque a mí me dijeron que era de miedito y yo soy muy cabón. A mí me dijeron, en un podcast dijeron eso. Si futuro distópico te da miedo, entonces sí te va a dar miedo. Ok, bueno, no me da miedo, me intriga mucho eso. Para mí es para nada de miedo. Okay, tiene el mismo contenido de terror que Volver al Futuro. Ok, bárbaro, listo. Okay. Giovanni, antes de que empieces, imagínate a Maxi rapado, ¿no es igual a uno de los personajes? Sí, sí. Okay. Igual al actor. Bien, perfecto. Un poco menos indio, pero sí. Bueno, no iba a decir mucho porque decir mucho quizás es spoilear. Iba a decir que es sobre una inteligencia artificial, la creación de una inteligencia artificial y su relación con los seres humanos. Bien. Con su creador, transhumanismo también. Tal vez. También. No tanto con su creador, o sea, sí hay con su creador, pero hay mucho con el testeo de si los sentimientos están. ¿Existen los sentimientos en la inteligencia artificial o los está fingiendo? Hay entonces, como un trailer que le presentan. Está muy bueno. Groso. Hay un trailer que le presenta el creador de la inteligencia artificial a una persona. Que va a ser la inteligencia artificial para que interactúe. Y eso es todo lo que sé sobre la película. Sí, no necesitas saber más nada. La idea es que entra este pibe a turinear. En realidad me spoilaron un poco, pero no importa. Entra este pibe a turinear a la inteligencia artificial a ver qué onda. Y bueno, situaciones van claro. A situaciones. Desenvolverse. Claro, entonces, correcto. Bien. La peli está bien, sesiones de testeo. Y muy zarpado eso, Es como dijo ella, no se puede decir más porque. Bien, perfecto. Es muy minimalista, además. Tiene poquito personaje, todo diálogo. Esas pelis me re gustan porque, no sé, es como. Es un viajecito re divertido y. ¿Cómo era Man from Earth, la del chabón? Sí, esa peli es zarpada. Moon. Sí. No la vi todavía. Moon también, Primer Moon también. Son todas pelis que son así, pocos personajes, bastante autocontenidas y suelen reventarte un poco el cerebro. Esa película, bueno, si la hace un estudio grande, le pone explosión. Sí, que yo creo que Inception en un momento el chabón quería hacer una película sobre el subconsciente y un momento dijo: mucho más doblar la ciudad. Claro, doblar la ciudad a la mitad. Capaz que un tren así le dé a la lesbiana. ¿Cómo se llama? Esa. Bueno, bien, buena peli aparentemente para chequear. Perdón, falta el señor Tony Ganem. Yes. Está muy callado hace mil años. Nada, Mariano estaba hablando de cómics, voy a hablar de un cómic también. Que me recomendó el señor Diego Simone, que es un colega dibujante en Liga del Mal. Se leyó todo lo que existe y me dijo, léete esto que está buenísimo, está saliendo ahora. O sea, se llama Airboy. Es un reboot, en teoría, de un cómic que salió en los años 40 en Estados Unidos. Lo está haciendo la editorial Image ahora. Ah, ¿en qué sentido en teoría, perdón? Ahora lo voy a explicar. No tiene negros. Trata. No. Más o menos. Sí, no hay ningún negro por ahora, creo. ¿Qué pasa? ¿De qué se trata de esto? Airboy era un personaje, una especie de superhéroe que mataba nazis en los 40 en Estados Unidos. ¡Obvio, boludo! ¡Obvio! Un aviador que tenía poder y no sé qué. Bueno. El cómic arranca con un chabón de DC llamando al guionista y diciéndole: flaco, tenés que hacer el reboot de Arrow. Ah, se arranca el cómic. Sobre los cómics. Sobre los creadores. Sí, la primera viñeta es el guionista en pelotas, cagando en el sentado en el inodoro, diciendo, pero yo odio Airboy. Y yo le dice, bueno, arreglate. Y bueno, se quiere matar porque era un cómic de mierda, que a nadie le importa ahora. ¿Qué voy a traer? De la Golden Age del año del orto, voy a hacer lo mismo de ahora. Y bueno, no sabe qué carajo hacer, se lo consulta con la mujer y dice, me quiero matar, me dieron esto para rebotear y no sé qué mierda hacer, no se me ocurre nada. Y lee Miracle Man y dice, ¡es la posta! No, y la mujer le dice, bueno, ¿por qué no conseguís un dibujante? Todavía no tenés ni siquiera el dibujante, conseguí el dibujante y de los dos juntos capaz puedes sacar algo de todo eso. Dice, bueno, está bien, el chabón vive en San Francisco. Trae el dibujante y para no joder a su mujer que está en otras cosas, le dice, bueno, vamos a vivir a un motel y qué sé yo, y vemos qué carajo hacer con el guión y el dibujo y qué sé yo. Bueno, empiezan así. No, empiezan como a convivir los dos. Y dice, bueno, ¿se te ocurre algo? ¿Qué podemos hacer? Bueno, vamos a un bar y vemos qué hacemos. Se ponen en pedo. Nunca terminan hablando de Airboy. Se ponen en pedo mal. Y dice, bueno, che, yo tengo acá un dealer que nos puede dar cocaína. ¿Vos tomás cocaína? Y el chaval dice, qué sé yo. Y empiezan a tomar cocaína. Y terminan en cualquiera los dos, pero mal. Se va toda la mierda. Es un pánico y locura en Las Vegas, medio. Sí, sí. A todo esto tienen que hacer Airboy. Claro. Y no tienen la más puta idea qué mierda hacer. Todo esto todavía está en el resumen, más o menos, de Image, de la página principal, así que no estoy spoileando mucho. Salieron dos números, nada, por ahora. Bueno, terminan así, qué sé yo. Todavía no entienden qué vuelta a darle. Se empiezan a ir a la mierda probando cosas, yéndose a bares. Terminan en un bar de travesti los dos, haciendo cualquiera mal. Y de repente. Y el cómic se llama Airboy, boludo. Cuarta pared no existe, boludo. No, de repente. Ese ya está dibujado como los dioses. De repente aparece Airboy en el bar. No, okay. Esto es brillante. Necesito este cómic ahora mismo. Es increíble. Y dicen, ¿qué carajo? Esto es una alucinación. Pero una persona tiene una alucinación, no dos al mismo tiempo. Claro. Esto no tiene sentido. Y aparece ahí el personaje como que empieza a meterse en sus vidas. El personaje clásico del año del orto. Es genial, que no entiende un choto que está pasando. Tipo, les pregunta, le dice, che, ganaron los nazis, porque este mundo es una mierda. Y le dice, no, ganamos nosotros. Vive en San Francisco. Le dice, no, ganamos nosotros, flaco. Y dice, no puede ser, ¿qué es de yo? Bueno, y se empieza. Recién el Airboy es el mismo de los cómics. Airboy es el cómic viejos. Tipo, aparece ahí a color encima en escenas que las viñetas. ¿Pintado con los puntitos? Así. No, pero es tipo clásico, pintado a color. Y ellos están como en situaciones así de bar, todo muy oscuro, toda una paleta medio violeta. Y el chabón es como que resalta. El chabón resalta mal y trata de entender qué carajo está pasando. Bueno, y recién arranca el cómic. No sé. ¿Interactúa con el resto o solo con ellos dos? Interactúa en formas. No voy a spoilear nada más. Listo, pues dejamos ahí. Pero sí, se llama Airboy. O sea, sí. ¿Cómo se escribe? Hombre aire. Chico aire. Chico aire, claro. O sea, googleas Airboy y te aparecen los números viejos del 40 que no tiene nada que ver. Y lo de ahora, que es esto que te hace el cuento igual por la tapa y lo hace Image, que es una editorial que está sacando cosas increíbles. Increíbles. Sí, sí, sí. Así que bueno, súper recomendado. Por lo menos los primeros dos números que están ahí están buenísimos. Bueno, bien, zarpado. Yo, aparentemente, yo tenía para recomendar una página que le he comentado al señor Tony anteriormente, porque estaba en lo de su hermano y me pareció que le podía interesar. Pero hay un tipo que se llama Jeremy Parrish, que es de la gente de Retronauts. Y Retronauts es un podcast que he recomendado varias veces, donde se habla de videojuegos a través de la historia. Muy interesante, a vos también te puede gustar, Guille, por cierto. A mí no me gustan los juegos. ¿Los podcasts te gustan? No. Bueno, andate a la concha de tu madre. Empecemos de nuevo, chicos. Y este chabón en particular tiene un proyecto suyo que se llama Game Boy World. Y en ese proyecto tiene un sitio donde va documentando uno por uno todos los juegos de Game Boy, haciendo review, haciendo a veces un video en el cual habla. El tipo tiene una voz medio monótona, eso hay que saber bancarlo, pero es muy elocuente, muy bueno explicando las cosas, muy inteligente y muy bueno analizando las cosas también. Y es muy muy interesante porque te da el contexto histórico en el que sale cada juego. Te me dice, encanta, encima la Game Boy es una de mis consolas preferidas. Claro, y lo hace con una de una forma muy académica, muy de documentar, ¿no? Como que el chabón dice, esto es, o sea, él lo quería hacer con una consola y decidió por la Game Boy porque dice, es como que las portátiles siempre fueron medio marginadas. Sí. Y es algo que dice, es una cantidad limitada de juegos que puedo tratar de llegar en mi vida a hacerlo, dice. ¿Tiró el número? ¿Cuántos son? Está en algún lado, no sé decir así de la nada, pero es un número finito que es no, conseguible. ¿No es una estúpida cantidad? Sí, pero... Es bastante estúpida, creo yo. La cantidad es, por ejemplo, creo que la NES, creo que es la que tiene la librería más grande. y son 850 juegos, una cosa. Eso es una cantidad totalmente estúpida. No sé si es la más grande esa, pero Game Boy Advance. El Game Boy Advance tenía Game Boy Color. Estúpida cantidad de juegos tenía Game Boy Advance. Va a ser Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance. Va a ser Game Boy y no sé si Game Boy Color. O sea, hardware de Game Boy, digamos. Pero bueno, el chabón, verdes por doquier. Dando vueltas por el. Bueno, igual él, los videos que graba, por ejemplo, los graba con el Super Game Boy. Oh, pussy. Y porque es la forma más fácil de grabar legítimamente, sin usar emulación, sin nada de eso, y lo hace así. Pero nada, es muy interesante, como decía, muy elocuente, muy bien explicado. Y dando vueltas por la página vi que el chabón tenía un libro que recopilaba el primer año de Game Boy, que me lo pedí, vamos a ver si me llega. Y aparte vi otros libros que hizo el chabón y tiene unos que se llaman Anatomy of Games, que tiene uno de Metroid, uno de Castlevania, uno de Mega Man, Zelda. Y todos esos son un análisis así de construyendo las mecánicas del juego y todo, no solo un review, sino tipo parte por parte, por qué cada cosa es relevante en cada juego. Y yo escucho mucho el podcast de esta gente y digo, quiero eso porque lo vale. Así que a la gente que tenga un interés más profundo en los juegos, ¿no? En cómo en por qué son así, por qué se dieron así en su contexto y todo, es una cosa muy interesante, muy enciclopédica, si quieren, de lo que es el Game Boy y otras cosas. De muy interesante. Muy bueno. Y yo voy a ser el Yang de este Jin, porque les voy a decir que en julio de 2016 o arranca la Tercera Guerra Mundial o arranca el mejor deporte conocido por la historia de la humanidad, porque se enfrentan Megabots versus Kuratas. Ustedes dirán, ¿quién carajo son estas dos personas? No son personas, son dos empresas. Megabots es una empresa norteamericana que decidió construir un mecha gigante pilotado por dos personas. Que es un tractor en dos patas. Que es un tractor con dos patas y una paintball gun gigante. Porque está cool, ¿eh? Está... Sí, está, pero es aguante América. O sea, sí, grita América por todos lados. Es muy rico. Claro. Y después tenés la tecnología. Claro, después tenés la tecnología de Kuratas, que cuando lo ves el chabón se le baja una. Kuratas es un pad labor militar. Es un pad labor que además tiene HUD adentro, tridimensional, manejas con palanquín. No, es una locura. Te vuela el ojete es ver un eso. Robot ¿eh? Japonés. Exactamente. Bueno, la cuestión es que. ¿Hicieron un robot así y no se parece a Gundam? No, porque tiene que andar. Claro, sí. Hay un tema muy particular que acá el señor Hover me va a saber entender. Olis. Que es el tema de el balance sobre dos patas es muy complicado de lograr. De hecho, hoy en día todavía se está intentando probar eso. Sí, con mucha gente caerse en la calle. Con determinado índice de suceso o de success, sería la palabra que no me sale, éxito. Ahí vamos, gracias Castor. Suceso, para, tiró una juerguía. Fue juerguía. Bueno, la cuestión es comendable. La cuestión es la siguiente. Kuratas es una empresa japonesa que recibió un reto de parte de Megabots y Megabots le dijo, che, amigo, vamos a pelear. Kuratas le contestó y le dijo: sí, pero no con pistolitas, nos vamos a cagar a trompadas. Pongan el lugar, julio 2016 es la fecha. ¿Dónde? En algún territorio a definir, yo creo que tiene que ser tierra neutral. Sí. Desierto de África. Por ahí se cagan los yanquis porque los yanquis dijeron: loco, vamos con tiritos. Claro. Vos sabés que va a suceder en la Patagonia eso, ¿no? Porque a nadie le importa un carajo. Que pase, por favor. Sí, nos tomamos un avioncito. Tenemos cerca. Yo creo que puede ser un evento. O las Malvinas, parece que de romper las pelotas. Incentivaría el turismo. Ya lo dije al principio. Mejoraría las relaciones con Japón, con la ballena, toda esa mierda, estamos complicados. Yo lo dije al principio, esto es o el inicio de la Tercera Guerra Mundial o el mejor deporte de la historia de la humanidad. Es así de simple. Sumado a los otros pibitos que están peleando con katanas que tienen un full armor y se dan con armas medievales. Sí, señor. MMA ya tiene el culo en la mano porque si esto funciona. Los tecnogladiadores. Y ya existe ese deporte entre comillas, ¿no? Programa de tele que es robotitos chiquitos cascándose mutuamente. Pero no, esto es un battle suit. Claro, pero estos son los mismos, pero con gente adentro piloteando. Totalmente, sí. Y bueno, la realidad es que va a ser o el mejor o el peor momento del mundo. Todos con los Kuratas, ¿no? Obviamente. Sí. El que no apoya a Team Kuratas. Nada. Expelido de la humanidad. Pero bueno, primero, pregunta así general, ¿cómo la han pasado? ¿Han disfrutado de este programa? Oh, de mil maravillas. Maravilloso, de pelos. Perfecto. Arrancamos con los chivos entonces. La gente hermosa de Checkpoint, ¿dónde se la puede encontrar? ¿De qué forma nos podemos contactar con ustedes? Tenemos nuestra página checkpointbg.com, donde a partir de este año hay reviews, hay notas, hay artículos, de todo un poquito. Ahí también pueden entrar a escuchar los programas. Tienen el link al canal de YouTube, donde tienen nuestras locuras de Naka. Naka en sus aventuras en Japón, donde tiene el gran canal, Nihon Blog, la Argentinidad al palo. Van a ver. No, la Japonidad. Uy, bueno, bueno, bueno. Me puse el pijama, perdón. Sí. La Japonidad al palo. Para el que le guste un poco la cultura japonesa, es una locura ver las es cosas. Mágico. Es una locura. Y después, cuando salimos en vivo, los miércoles a las 22. Ahora estamos tomando un receso de unas 2-3 semanas más o menos para poder generar un poco de contenido que por culpa de nuestra falta de tiempo no pudimos hacer. Renovar un par de cosillas, replantear otras cosas, pero siempre en favor del público, ¿no? Y nos van a escuchar en MixLR, mixlr.com, ¿sí? Ahí entran, buscan el canal de Checkpoint y se pueden suscribir. Siempre decir un mail diciendo, che, boludo, empieza Checkpoint. Entonces ahí nos pueden escuchar. Si no, y... lo escuchan desde su página, que yo hago eso. Sí, por eso. Siempre está, viste, el hipster que quiere, que no le gusta la página. Entonces siempre aviso. Así que, y bueno, en Facebook tienen el Checkpoint Podcast, ¿eh? ¿Cómo es Checkpoint? Bueno, si buscan Checkpoint, Podcheckpoint, gracias, muchachos. Gracias, gente que no es de Checkpoint, que me dice cómo es la página. Podcheckpoint en Facebook y en Twitter, y bueno, nada. Y tienen el grupo de Checkpoint también. Somos reinvasivos, boludo. Insoportables, pero. Letra P, la letra O, la letra P. Checkpoint de Checkpoint, H de Hedgehog, E de Ernesto, y. Es así, Checkpoint, boludo. No crees Checkpoint. Bueno, juegas videojuegos, a ver. Bien, perfecto. La gente de Rayitos, ¿dónde están? ¿Qué hacen? Resume su recomendación original, el señor. Sí, adelante. No, se lo pasa el micrófono. El señor, en una jugada inesperada. No estábamos planeado. Este esto. Es el chivo Encore. Porque... Sí, bueno, tienen para seguirnos en facebook.com/rayoscatódicos. Nuestro podcast sale por YouTube principalmente, también les pueden bajar en MP3 y demás cosas, pero YouTube lo encuentran como youtube.com/rayoscatódicos, jaja, porque es el nombre que había disponible. Esa historia nunca se pone vieja, no, no jamás. Después, además, lo profunda que es, ¿no? Sí, ¿viste? Es muy profunda. Después, si quieren pueden entrar en youtube.com/rayoscatódicos, hay un tipo explicando cómo funciona la tele de tubo. Bueno, a nadie le interesa. A nosotros nos pasó que Expression News estaba tomado por nosotros mismos antes. Okay. Y cuando mergearon tipo Google Plus con las cuentas normales de Google, de golpe se nos había trastabillado todo y tuvimos que decir, bueno, TV. Y así nació. Claro. Bueno, y también tienen youtube.com/rayosjuegan, que son gameplays de boludeces y jueguitos. Me gustó mucho el del Human Basketball, no sé qué. Sí. Ese es increíble. Sí. Hay que hacer un torneo de eso. Sí, probamos juegos raros, juegos medio boludos, y también jugamos cosas medio retro y boludeces. No, nada más. No, rayoscatódicos.com.ar, si no, para el resto de sus necesidades... Y bla. El señor Marian, en representación de Aspev y Aspev Cine. Así que todo el chivaje adelante. Por favor, una granja de chivos. Muchas gracias por haberme invitado. Por favor, primero, la pasé de puta madre. Pueden encontrar a Aspev, que es aspvlarga.com.ar. Es más fácil que Checkpoint. Es un toque más fácil, sí, es como Aspen, la radio, pero con B larga. Como siempre dice Petuco. Estamos en Twitter, en @Aspev o aspevcine, @aspevcine. No nos matamos poniendo los nombres. En el caso de que quieras consultar también todo lo que es el tema de cine, podés ir a cine.aspev.com.ar, de nuestro propio dominio ahí, donde podemos estar con Exo y putear a la gente de Aspev sin que se en cuenta, porque no lo sé. Y por boludos que hablan de jueguitos. Exactamente. No cogen, yo tampoco. Y ahora se viene una especie de expansión en lo que es el universo Aspev, y vamos a tener podcasts paralelos a partir del. Aparte del Bosscast, yo estoy por lo menos en uno y en el otro estoy más o menos de repuesto. Claro, es el suplente. Claro, exactamente. El séptimo voz es el Bosscast de cine que grabamos hoy con respecto, obviamente, a cine, televisión, monstruos. Era una joda cuando dije que Pau se fue porque por culpa de Exo. No pasó nada, porque, tema y sí, igual le van a cagar a pedo, así que. Tenemos un podcast también de anime, que lo va a manejar Ale, Neko y Lean, que se llama Esponja. Es buenísimo. Eso, el nombre, boludo. No. Y después tenemos a Huérfanos de 5, que es el apartado de cómics en nosotros, que va a estar Derek Poru y Exo, hablando de cómics y de cosas lindas y no sé. Espero que algún día toquen así las tetitas de Manar, algo así. Opa. Y yo voy a ir a atenderte. ¿Se acuerdan de la Sex Humor? Y yo traigo la colección vieja que tengo. Y si no, directamente no vengo. La Sex Humor. tengo un par de años, claro. Bueno, a nosotros nos pueden encontrar como siempre en expressionnews.com, donde tenemos el sitio renovado y básicamente ahí está todo lo demás, excepto quizás Facebook y eso, que están arriba en un cosito que dice social, si quieren ir ahí. No es social, es social, chicos. Y si son de esa gente que no les gusta entrar a los sitios y solamente escriben a través de correo electrónico, pueden hacerlo a contact@spreadshotnews.com. Sí, esos son los medios más fáciles para encontrarnos. Y si quieren, el feed para suscribirse es spreadshotnews.com/podcast. Y el .com.ar no lo sabemos usar, se había roto y lo arreglamos porque hay gente que lo usa. Pero les recomendamos que se suscriban al .com/podcast porque es más fácil. Porque algún día el .ar por ahí lo tiramos a la mierda y fue. Porque exacto, nadie nos va a sacar ese dominio. Bueno, una vez más quiero agradecerles a todos por haber asistido a esta. Un aplauso para todos. Sí, por supuesto. A ustedes por invitarnos, muchachos. Un placer. Yo, si no les molesta, quería felicitarlos por los 150 programas. Sí, por los 150. Un podcast que siempre lo digo, cada vez es mejor. No parece ser posible, pero cada vez es mejor. Suena bastante improbable. Sí. Es un tema de manejo de expectativas. Está bien. Totalmente. Realmente los felicito. Estamos cada vez más bajo. Me encanta haberlos visto tipo, desde un principio crecer. Encima, dos tipos que aprecio tanto como ustedes dos. Ah. Así que nada, realmente gracias por habernos invitado y la pasé genial. ¿Sí? Faltaba más. Bueno. Yo también agradecerles por esta segunda invitación que hemos tenido. La pasamos bárbaro. Bueno, yo la pasé bárbaro, ustedes no sé. Yo me si la pasaron mal, díganlo. Yo no reservo mi opinión, todo el día aislado, pobre. Sí, no sé. ¿Castorcito la pasaste mal vos? Yo estuve en el rincón, loco. La próxima vez, en Spotlight, así. Está bien, bueno. Ya va para el 200. Ya nos estamos invitando. No, mentira. Nada, la pasamos genial y está buenísimo lo que hacen. Sigan haciéndolo, yo los escucho siempre, ya saben. Más hot coffee y hagan lo que quieran. Igual bien. Para el 200 ya tenemos los invitados más o menos pensados también. Ah, bueno. Aclaro. Es increíble, boludo. Ah, están en pedo. Están locos. Ya subió el documento. Dice, llénenlo, por favor. Faltan 50. Como hermanos. ¿A qué están jugando? Como hermanos podcastiles que somos, estos tipos son más organizados que todos nosotros juntos. Sí, están locos, están demente estos tipos. Un documento. No, un documento, hacen todo. Sí, sí. Ponele al pibe dentro de. ¿Qué vas a estar jugando dentro de 50 programas para el 200? Pero yo te explico, si yo escribo todo lo que voy a hacer en Google, Google puede leer esa información y darme cosas útiles. Entonces yo le doy mi información. Eso a mí. Está todo lo que está mal con el tema de la privacidad. Vos le dijiste como si fuera algo bueno y hay gente que se agarró con esto, no, como si ver, perdimos la guerra fría. Todo lo que está mal es cuando haces eso con Facebook. Cuando lo haces con Google es simplemente someterte a tus nuevos overlords, dueños. Como decía nuestro amigo Hoberg. Los overlordos. Sí. Pero nada, loco, sí, aguante todo. Bueno, nos veremos la semana que viene en otro delirio cuántico y, por qué no, temporal. Sí. De este índole y o categoría que hemos denominado en llamada en algún momento Expression News Podcast. Sí. Hasta la semana que viene. Allá por el año 1900 un montón para atrás. Es cuántico porque se pegaron escuchando un montón de